su energía, la masoca madura. Te desgrana en noches de vientos campesinos. El mortero y la monza contra el sastro del hondo. Entre los granos mezcla rumores y suspiros. Ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un tinte levemente amarillo. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de río. Cuando la comes... ¡Buenos días! ¡Va de nuevo! Nos comimos el amague, ¿viste? El operador empezó a contar, el negro se metió un bocado en la boca. De bizcocho. De bizcocho. Así estábamos un martes 7. Martes 7 de octubre, bueno, están de varios acá de feriado, están descansando en su casa, durmiendo, qué sé yo, nosotros... O con la radio puesta. La radio puesta, el termito sí. Y el mate en la cama. ¿Cómo se nota, ahí? ¿No? Salís y ya está todo más tranquilo, un ritmo sí, más suave. Sí. Los autos, yo tengo acá un semáforo que atravesar. No había nadie. Claro. Nadie, cosa que otros días vos ves, viste, autos de acá, de allá. Sí. Mucha gente, bueno, como siempre, que viene de carpintería, viene, ¿no?, de la costa a comer chingona y a trabajar acá a Merlo. Y hoy ya eso no se veía. Pero había mucha gente anoche en las patronales, así que... Si había tanta gente, durmieron hasta están más tarde. Durmiendo, claro. Están durmiendo. Qué así lindo que, este feriado. Sí. Feriado porque es el día de la Virgen del Rosario. Es el día de la patrona de Merlo. Uh-huh. Exactamente. Bueno. ¿Por qué se celebra? Se celebra... ¡Ay! La tecnología me está jugando una mala pasada. Acá llego. Mientras tanto, no, te iba a preguntar, negro, a ¿hasta qué hora estuviste anoche en las patronales? ¿Se puede decir? Hasta las 12, un poquito antes, porque bueno. Si no después me transformo. De la calabaza y... Sí. Nada, soy de tiro corto, era un ratito como para ver, compartir, para ver, saludar hacer gente. Sociales. Hacer sociales, exactamente, porque había mucha gente de Merlo. Eso, vieron que el otro día hablábamos con Isidro Ortega, que estuvo acá, que es parte de la organización, sí. ¿No? Como integrante. Lo busqué, de la... pero no lo encontré. ¿No estaba? Sí, debe haber estado, pero había mucha gente. Capaz que laburando, haciendo ahí alguna cosa. Es como que todo el pueblo sale a celebrar, a festejar, claro, a comerse algo. Me lo encontré a Martín Amaya, le mando un saludo. Mirá. Gente que te encontrás, un montón de gente. Claro, exactamente. Y era un poco la no sé, el evento esperado para encontrarte, para hacer sociales. Ahora ya hay más eventos durante el año, entonces nos vamos cruzando. Pero si no, antes era como, bueno, las patronales. Momentazo. Ahí está todo, te encontrás con los otros, de las otras escuelas, ¿viste? También. Y cuando fui a comprar estaban todos los pibes ahí como corriendo de acá para allá. Laburando y decía, a full. Wow, me acuerdo cuando uno también estuvo en ese lugar, sí, ¿no? Sí, ¿quién no pasó ahí por un puestito, los puestitos? Y que hacías son... empanadas, que hacías fuego para los choris, que en hacían un espacio que es de uno por uno, ¿viste? Y todo un curso ahí metido en ese espacio, pero bien organizados estaban. Bien, está buenísimo. Qué lindo, un abrazo para todos ellos. Hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario, se trata de una fecha que honra a la Virgen, es un símbolo de respeto y afecto, y bueno, se celebra aquí en la Villa de Merlo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Conocida como la patrona de Merlo. Claro. Exactamente, sí. Bueno, patronales, entonces estamos en este día muy, muy especial. ¿Saben a quién no saludamos todavía? Mucha patronal. Ezequiel Librelato. Mucha patronal, vieja, pero acá el día de los calvos y no saludamos ni a Libre Lazo. Buenas, ¿cómo les va? Buen día. Nos sobran los pelados en Identia. Estamos pleno con la calvitud. Hoy es el día de los calvos. Hoy es el día de los calvos. Así es, así que felicidades. Gracias. Felicidades al operador. Gracias. ¿Se festeja o no? Yo creo que sí. Yo lo voy a festejar. Sí. Poniéndote una peluca. Sí. ¿No? Porque. O me hago unos masajes. También. Claro. En la pelada. Decimos. Claro, obvio. Esperando el milagro. No, no, a eso ya. Hay resignación, ya no, ya lo no. Que fue, fue. Pero escúchame, para... Hay que llevarlo con dignidad. Totalmente. Pero totalmente. Yo soy pelado de pelo largo. O sea, me encanta, porque es de los pelados con pelo largo, pero que ese pelo largo no lo usa para tapar las carencias. Mata. Esa me mata. Esa sí. El pelito que viene de acá atrás, conozco algunos que sí. Me vienen a... De acá atrás, de la nuca se lo llevan hasta... La frente es una cosa de loco. Sí, no, a mí me gusta ser más natural. Aparte, a mí me preguntan, ¿cuáles son los beneficios de ser pelado? Que no me lavo la cabeza, me lavo la cara todo junto, la cara, la cabeza, así. Esa es una, y la otra que ya como está. Vos usás, vos sos peluquín, también, sí. Usás peluca. Viene bien tener pelado. Sí, y para el teatro, teatro, claro, ¿ahí te viene bien o no? ¿Es más fácil o es más difícil? No sé, no, porque necesitas una especie agarrar, de agarre. Tenés que agarrar claro, de un lado. Claro, generalmente te pones lo mismo, por más que... Hacerle le debe pasar con que se pone algo porque si no la peluca se resbala como un con el pelo. Ajá. Claro, como un gorrito de baño, de natación, de media. Encontré el mío que se me había perdido. Y entonces ahí te pones unos clips con la peluca y ahí, bueno, ya no se mueve. Claro, es con la pelada es más difícil. Junto. Claro, no tenés dónde agarrar, dónde le pones el clip. Claro. No nos vimos, Ale. ¿Cómo la pasaste en la festipeña? ¿Cómo? ¡Hermoso! ¡Qué bueno que estuvo la festipeña! Muy trabajado, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué laburo el equipo de Identia Comunitaria! Hay que resaltar eso. ¿Saben qué traje? Increíble. Es realmente un trabajo comunitario y colectivo y lo notas en absolutamente todo. Todo. Y te traje acá para compartir, por supuesto, hay que ver dónde lo ponemos, el diplomita de aire fresco. ¡Ay, qué lindo! Porque se estuvieron haciendo menciones especiales, claro, sí, a los programas, bueno, por esta apuesta, porque obviamente que esta radio tiene sentido en tanto haya gente haciendo programas, poniéndole voz, y hay gente... oyendo, ¿no? Si esas dos partes así no es. Están, digamos, no está lo fundamental. Después, por supuesto, todo el equipo soporte, operadores, la parte técnica, todo lo que es bueno tener esta parte que es material y concreta para que esto salga al aire, pero sin las voces y sin los oyentes esto no existiría. Así que ahí se dieron unas menciones especiales a los distintos programas. Tenemos el nuestro de aire fresco y tenemos los de cada uno. Los de cada uno, así pero es. El personal también. Total. Operadores, al equipo. Equipo, bueno, cada quien todos. Con su diplomita. ¿No? La pasamos y lindo. Nunca hermoso. Tuve un diploma yo. Ay, Claudio. Culpa. ¿Cómo a mí no me dieron Claudio? Diploma. ¿No? A usted le dieron. No. ¿Y, eso y después me enteré que le dieron a todos y a mí no. Sí, es cierto. Pero a usted le dieron un buen platito de locro. Yo me comí un locro que estaba re chico. Claudio estaba con su matecito, estaba con sus bombachas, con sus alpargatas, estaba todo ahí. Sí, más vale. Sí. Tenía las alpargatas limpias y todo. Hermoso estuvo. Estaba espléndido. Estuvo re lindo, hermoso. Re lindo todo, la verdad. Y además compartió con Patricia. Sí, yo no le conocía. No le conocía. ¿Qué le pareció Patricia? Y una señora así como quiere que le diga, así como muy estirada. Es un poco, sí. Es rara, pero bastante simpática. Sí. Me dijo cosas fieras también. Le dijo algo del guano. Sí, me dijo que tenía olor guano. Sí, se fue un poco al pasto ahí, Patricia. Bueno, pero diga que usted se toma las cosas de manera relajada. Sí, hay que socializar nomás. Claro, socializar. Entonces uno tiene que aguantar todos, o sea, no, como cada uno como es. Tampoco todo, claro. Cada uno como es. Sí, sí. Bueno, bueno, Patricia, me parece que igual de a poquito la vamos metiendo un poco más en este mundo, yo, más popular. Yo creo que se hace la que es diferente. Se hace la estirada. Sí, claro. Pero a ella le gustaba que la gente le hable, que le salude. Sí, estaba pleno. Que charle con ella. Yo le vi bailando. La estaba bailando. Bailando una chacarera. Y marcaba tendencia con las niñas que estaban ahí. Usted sí sabe, estaba con ese tapado de piel, esos sí brillos. Claro, pobrecito, los ojitos. Sí, eso es cierto, es cierto. Sí, mire, me hizo acordar. Yo ya me pongo triste, yo me voy. No, no se ponga mal, Claudio. Bueno, les cuento que un día como hoy, 7 de octubre, pero de 1989, suceden los indultos. El presidente Carlos Menem firma una serie de indultos que provocan fuertes reacciones en contra. Claro, el mandatario le otorga la gracia a los jefes militares que no estaban amparados en el punto final y la obediencia debida, como Luciano Benjamín Menéndez, lo cual causa debates jurídicos porque el perdón se imparte a procesados, no a condenados. También se indulta a la Junta Militar, encabezada por Leopoldo Galtieri, en relación a la condena por su conducción a la Guerra de Malvinas, y a todos los carapintadas de los tres alzamientos contra Raúl Alfonsín. En un cuarto decreto se dicta indulto a miembros de organizaciones armadas, con lo que los pone en pie de igualdad con los militares en la consagración de la teoría de los dos demonios, ¿no? Esto de, bueno, algo habrán hecho, por eso de ambas partes se merecen lo peor, digamos, se sospecha de ambas partes. Se beneficiaron unas 1.200 personas. En 1990 serían indultados los comandantes y Mario Firmenich. Los indultos fueron declarados inconstitucionales en el 2006 por la Cámara de Casación Penal en los casos de delitos de lesa humanidad. Bueno, una fecha muy importante para la historia argentina que presentó, bueno, antecedentes con esto que luego se pudo revertir en parte. Y está bueno recordarlo porque es una forma de ver la historia y cómo la política también tomaba partido en cuanto a algo que era gravísimo, como fue el proceso militar, ¿no? Exactamente. Bueno, y continuidades, ¿no?, que tienen que ver con proyectos, sobre todo. Hay continuidades en los proyectos económicos. Obviamente que los formatos, los modos de hacer política no son iguales, porque no podemos decir que son lo mismo, pero sí hay mecanismos que uno va viendo que lamentablemente se mantienen, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay que estar atento. Por eso es necesario refrescar la memoria, tenerla presente y volver a hablar de estas fechas. Así es, sí, porque sí, sí, totalmente el actual gobierno, sabemos, lo hace público, estar a favor de los militares o quienes fueron parte de esa historia tan oscura de la Argentina, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, que hasta se volvieron a dar debates que ya parecían saldados en nuestra sociedad. Por ejemplo, la cantidad de personas desaparecidas, ¿no? Si fueron 30.000, 30.400 inclusive, porque en los números oficiales no se habían contemplado las personas travestis, trans, no estaban en los números oficiales, que con el tiempo se fue investigando y se sumaron esas 400 personas más. Bueno, sí, es que no son más también. Sí, claro, ¿no? Y hay porque es parte de lo que de la sociedad invisibilizada. Total, ¿no? Sí. Un grupo que no es aceptado, por eso no se reconoció por cuánto tiempo. Sí, o también cómo se dan las fiestas privadas y todos los privilegios de personas que fueron condenadas y que también cómo es la vara de la justicia para uno o para otro, ¿no? Sí. O sea, es gravísimo. Totalmente. Exactamente. Bueno, tengo otra efeméride. Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Sí, sí, hoy 7 de octubre. que cada 7 de octubre los sindicatos de todo el mundo llevan a cabo movilizaciones para promover el trabajo decente, empleos seguros y sin riesgo, así como salarios decentes. Se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. ¿Por qué se celebra la jornada? Esta efeméride ha sido promovida por la Confederación Sindical Internacional con la finalidad de promover anualmente con la, una jornada de movilización mundial con la participación activa de sindicatos de todo el mundo a fin de reclamar trabajos decentes. Bueno, y acerca de eso, primero decir que el concepto de trabajo decente se fue construyendo en el tiempo, porque viste, a veces se hablaba también de trabajo digno. Bueno, son estos términos que dan mucho para el debate, ¿qué es un trabajo digno? ¿Qué trabajo te da dignidad? Bueno, trabajo decente también implica otra serie de cosas, y en relación a eso, hoy vamos a hablar ahora en un ratito nada más con nuestro compañero Matías Argüello, desde la ciudad de San Luis, integrante de La Bulla. Un saludo a La Bulla. Un saludo a La Bulla, que ya estamos también, claro, saliendo al aire, pero nada más ni nada menos que vamos a estar dialogando acerca de cómo están los trabajadores estatales de San Luis, que básicamente en bancarrotas, ¿no? La paradoja en el día de hoy del trabajo decente, justamente. También es el día del algodón. Así es. Exactamente. Es el día del algodón. Tenemos solo esa data y se la damos a los oyentes. Algodón que se va, que se va, que ay, se sería va. Lindo escuchar, sí, ese qué tema. Lindo. Bueno, ahí vamos a ver si cómo viene el... Sí, que se lo tiramos así a último momento. Sí. Y hoy tenemos sorteo de suscriptores. Sí, ya te suscribiste, participás automáticamente, no tenés que hacer nada. Claro. Participas automáticamente. Exactamente. Ahora, si todavía no estás suscripto a Identia Comunitaria, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar a la página, sí. Elegir el monto que elija, que decida. 100 mil pesos. Por ejemplo, tenés desde 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. El aporte que vos puedas. Y es un aporte mensual. Y después participás, tenés un montón de beneficios. Por ejemplo, entrabas gratis a la peña. Claro. Y el beneficio. Sorteos. Claro. Hoy, por ejemplo, todas las personas que ya se suscribieron pueden ganarse un premio de Origen Serrano. Te obsequia paquete de fideos integrales elaborado de las manos en la masa. ¡Qué rico! Bueno, espectacular. Así que muy sencillito, se meten a Identia Comunitaria, la página web www.identiacomunitaria.com. Ahí hay un cartelazo, te invita a hacer un clic, elegís el monto y luego elegís cómo querés pagar y ya estás suscripto y te podés ganar hoy. Obsequio de Origen Serrano, un paquete de fideos integrales. Otro día, otros premios. Riquísimo. Sí. Espectacular. Bueno, nos vamos a la primera tandita musical. ¿Cómo estamos, operador? Estamos ahí. Estamos en despertation. Estamos estiration. Estamos cada vez más yo voy despiertos. Voy a aprovechar a mandarle un saludo muy, muy especial a Carlos y a Marina, que nos vienen escuchando por internet y que están acá muy atentos también mandándonos mensajitos. Sí, porque ellos son gente... Me enteré que andan de luna de miel. Andan de luna de miel. Son gente muy moderna que anda ahí con su aplicación en el celular. La aplicación de Identidad Comunitaria y nos andan escuchando, así que le vamos a mandar un saludo enorme a ellos. Se les extrañó. Por eso faltaron. Faltaron el domingo, por eso, porque andan de luna de miel ellos. ¡Ay, qué tórtolos! ¡Hermoso! Así es. Bueno, ahora sí, nos vamos a un temita musical. No se vayan, porque, claro, hasta las 12 estamos acá en aire fresco. Aire fresco. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. Se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son

Ay, muy bien, de paso nos enteramos toda la temperatura por allá. Acá te contamos que estamos de feriado, de patronales, así que hay ahí como un ánimo muy, muy de feriado, muy tranqui, muy relajado. Pero bueno, también compartíamos algo de las efemérides y justamente un día como hoy se celebra el Día del Trabajo Decente. Exactamente. Bueno, y para eso queremos escucharte, Mati, acerca de qué está pasando con los trabajadores estatales. Bueno, sí, desde la Bulla queremos compartir, ¿no?, este análisis que muy pronto va a estar reflejado en la página web de la Bulla, www.labulla.org, donde, bueno, el análisis va como transitando y describiendo la situación que están viviendo los trabajadores estatales en San Luis, uh-huh, que se encuentran en una situación de bancarrota, ¿no? Y seguramente conocemos a varias personas que transitan los pasillos de hospitales, de las aulas escolares o alguna de las oficinas públicas de San Luis, y es ahí, en ese entorno donde se respira un aire de incertidumbre y desaliento, porque lo que comenzó como una crisis salarial completamente aislada se ha transformado en un colapso generalizado que afecta a toda la estructura estatal, comprometiendo de esta manera servicios que son esenciales y la calidad de vida de miles de familias trabajadoras. Uh-huh. Y la Municipalidad de San Luis exhibe esa crisis profunda. Bajo la gestión del intendente Gastón Issa, ¿no?, seguramente han leído noticias, hemos visto videos, hemos visto declaraciones, en fin, desde el comienzo de su gestión, se ejecutaron 300 despidos que equivalen al 10% de la planta laboral, dejando tras de sí un reguero de historias personales truncadas, uh-huh, proyectos de familias postergadas, en fin. Sí, todo lo que implica escenario. El despido. Uh-huh. Sí. Y los trabajadores que lograron conservar sus empleos hoy en día enfrentan otra realidad completamente devastadora, que es tener un empleo, pero no vivir de él, ¿no? Y acá es donde pasamos a los números, ya que durante el 2024 recibieron un aumento acumulado del 80%, mientras la inflación trepó, y lo sabemos muy bien, al 150%. Uh-huh. Para el 2025, este magro aumento, ¿no?, que se dio del 10%, otorgado en mayo, terminó por hundir los salarios por debajo de la línea de indigencia. Testimonios que fuimos recopilando, ¿no?, de los trabajadores describen esa realidad desgarradora, donde trabajadores municipales que deben elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos, o aquellos profesionales universitarios que están trabajando que completamente complementan sus ingresos con trabajos informales. Claro. Y familias enteras que dependen de comedores comunitarios para asegurar la comida diaria. Y uh-huh, esto lo vemos muy seguido acá en el barrio donde estamos, uh-huh, donde está la radio, y lo escuchamos casi todas las semanas. Claro. Porque tenemos varios comedores en la zona y lo vivimos. Lo charlamos. Claro. La situación. No, sí. Mati, y ahí se da este fenómeno donde la demanda es mayor, pero la cantidad de insumos se restringió muchísimo, ¿no? Lo que antes llegaba para cada uno de estos lugares comunitarios, de merenderos, de los comedores comunitarios, se redujo un montón, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, hay un gran faltante, y es la comida, ¿no? Sí, ya no se puede elegir. Hay lo que antes llegaba harina, llegaban verduras, llegaban carnes, en fin. Hoy eso se ve reducido a los comedores, y esto podemos tratarlo seguramente en otro programa, pero sí, es verdad, hoy se puede pedir una cosa, o verduras, o harinas, o lácteos. La capacidad es muy limitada, el presupuesto también lo es. Eso lo podríamos tratar quizás en otro programa. Y siguiendo, ¿no?, con la situación en el ámbito provincial, no es menos grave, ¿no?, con lo que veníamos comentando, ya que el congelamiento salarial vigente desde julio mantiene a los trabajadores estatales en una situación de emergencia económica permanente, ¿no? Y el último aumento significativo data de abril, con un 25% aplicado en dos tramos, y esto fue noticia, ¿no?, y cuestionada estos aumentos en dos tramos, porque rápidamente, ¿no?, fueron devorados por esta espiral inflacionaria. Claro. Frente a este escenario, ¿no?, que les estamos comentando, surge ahí la intersindical de estatales, que reúne a ATE, APTS, CIET, CIJUPU, UTEC, ¿no? Emerge ahí ese espacio de resistencia donde se van proponiendo otro tipo de propuestas para hacerle frente. Y les comento, el trabajo que vienen realizando se desarrolla en dos frentes, ¿no? La presentación de un reclamo formal ante la legislatura para incluir en el presupuesto 2026 partidas que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, y la elaboración, ¿no?, de un proyecto de ley de paritarias provinciales que establezca mecanismos transparentes y periódicos de actualización salarial. Estos dos frentes están trabajando, ¿no?, la intersindical de estatales. Por otro lado, les paso a comentar cómo está cada uno de los sectores. El sector de la salud vive una de las peores crisis institucionales, de acuerdo con la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud. Los salarios del sector se encuentran un 40% por debajo de la inflación acumulada, generando de esta manera un éxodo masivo de profesionales hacia el sector privado o hacia otras provincias. Y seguramente tenemos familiares, gente conocida, que tuvo que viajar a otras provincias, sí, a buscar otro tipo de ofertas, como en el caso de Córdoba, la tenemos aquí al lado, o de Mendoza. Ayer analizábamos esto mismo con un docente de la Universidad de Tierra del Fuego que se especializa, bueno, en esta temática, y bueno, hacíamos este análisis en profundidad acerca del cierre de las industrias en el caso de Tierra del Fuego, de Ushuaia, particularmente, donde el impacto es altísimo, se calcula alrededor de 5.000 y 6.000 pérdidas de puestos de trabajo, y hablamos de esto, ¿no? De una posibilidad es migrar, porque en los lugares donde está difícil, ¿no?, en cualquier lugar hoy en día conseguir trabajo, pero en lugares como Tierra del Fuego, que es más complejo aún. Bueno, en el caso de San Luis también cabe pensar cuáles son las posibilidades laborales, porque por un lado no tenemos tanto desarrollo de industria, por otro lado el turismo está bastante mermado. Así que está complejo. Sí, complejo por donde se lo mire, porque además hay que tener en cuenta que los contratos no son seguros, ¿no? Son contratos basura, lo sabemos muy bien, por 6 meses, por 8 meses. No hay una proyección a futuro. Si lo pensamos para una persona de 24 años que recién termina sus estudios universitarios, ¿no?, y quiere trabajar en el sector de salud, como veníamos relatando, se hace imposible proyectar algo futuro en esta provincia, teniendo en cuenta los contratos que existen. Sí. Bueno, y siguiendo, ¿no?, con este relato que veníamos comentando del sector de salud y la crisis que se viene viviendo, ¿no?, la maternidad provincial, Teresita Balgorria, se ha convertido en este símbolo de este colapso, ¿no? El servicio de ginecología está operando, ¿no?, al límite de sus capacidades, con guardias médicas que no logran cubrirse completamente y pacientes que deben esperar horas para ser atendidas. Uh-huh. Y los profesionales de la salud relatan en las últimas marchas, han relatado en la última marcha intersindical, cómo deben trabajar en múltiples instituciones, ¿no?, para alcanzar ingresos similares a los que percibían años anteriores en un solo empleo. Claro. Llevando al extremo sus capacidades físicas, emocionales, y sabemos que esto tiene un costo en la salud mental, ¿no? De esos trabajadores y trabajadoras, claro. Más sí, esfuerzo, sí, sí. Más sobreesfuerzo, ¿no? Más explotación, porque bueno, cada empleo que no está, cada trabajador menos en estas instituciones, Mati, que estás mencionando instituciones que son de las más importantes, ¿no? Estamos hablando de la maternidad, los trabajadores de la salud, que me viene inmediatamente una campaña que hace unos años hizo el sindicato ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en la época del macrismo, donde el lema era: mi trabajo son tus derechos, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que el trabajo de los médicos, las médicas, los enfermeros, son para garantizar los derechos de la mayoría de la población, lo mismo que los docentes, por ejemplo. Cuando hablamos de trabajadores estatales, estamos hablando de esos, de docentes, de los trabajadores de la salud, que el propio trabajo garantiza los derechos de la mayoría de la población. Entonces, cada despido que hay en estas instituciones requiere mayor esfuerzo en quienes se quedan, digamos. Sí, vos acabás de hacer un comentario, ¿no?, bastante importante, ¿no?, porque la lucha, ¿no?, de estos sectores tiene que ver con eso, con sostener estos espacios donde realizan estas tareas. Y una de las tareas, por seguir, ¿no?, con este informe que venimos comentando, es el que se realiza en el Poder Judicial, porque desde el SIJUPO, este sindicato de judiciales puntanos, denuncian que el presupuesto que fue aprobado para el 2026 presenta una variación, y escuchen muy bien, es de menos 0,004% respecto al ejercicio actual, que vulnera completamente la autonomía judicial, vulnera la autonomía judicial garantizada por la Constitución provincial. Claro. Y acá seguramente, no sé si han leído las noticias, algo que sucedió la semana pasada, este episodio del 30 de septiembre, donde trabajadores judiciales fueron bloqueados con barrera física, la presencia policial, porque ellos querían ingresar, ¿no?, a la legislatura, y esto no deja más de que evidenciar el nivel de tensión que existe, que genera esta situación. Uh-huh. La falta de recursos, ¿no?, adecuados, compromete el funcionamiento mismo de la justicia, con expedientes que se van acumulando, audiencias que se postergan, o servicios esenciales que resienten por falta de personal o insumos básicos, que por ahí los insumos básicos los termina poniendo el mismo trabajador, ¿no? Claro. Comprando la tinta de la impresora para imprimir informes que son necesarios y urgentes en el momento. Claro, para garantizar el trabajo. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, y por otro lado, el sector del sistema educativo y San Luis registra la mayor pérdida salarial del país, con una disminución del 40,4% en el poder adquisitivo durante los últimos 2 años. Detrás de este número, que por ahí puede resultar frío, hay miles de historias de maestras, profesores que después de dedicar sus vidas a la educación, hoy no pueden sostenerse con sus salarios. Uh-huh. Y esta situación afecta particularmente, y esto es un dato concreto, ¿no?, a las mujeres, que representan la mayoría del sector. Claro. Y muchas son jefas de hogar, con salarios que no superan los 700 mil pesos y deben recurrir a trabajos extras, a emprendimientos informales, endeudamientos constantes, solo para cubrir las necesidades básicas de la familia. Uh-huh. Bueno, el drama se va profundizando para los docentes de nivel inicial y primario, quienes no pueden acceder a un segundo cargo, como sus colegas de nivel medio, llevándolos a congelar los salarios por debajo de lo ya previsto. Bueno, y acá un panorama complejo de mínima, ¿no? Sí. Todo lo que nos estás describiendo, que es interesantísimo, porque es un panorama de los trabajadores estatales en este día justamente del trabajo decente, trabajadores estatales que, volvemos a decir, son quienes garantizan. Estamos hablando de docentes, estamos hablando de los trabajadores de la justicia, estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, las condiciones laborales, que también, como vos narrás, Mati, es el salario, pero también es el otro montón de cosas, la sobrecarga de tareas, la disponibilidad o no de los insumos, esto que viene sucediendo, que los propios laburantes vienen poniendo de su bolsillo insumos para poder garantizar el trabajo. Es así, Pame, como vos lo estás describiendo. No sé cómo venimos de tiempo. Venimos ahí como que ya tenemos los últimos minutitos, pero seguro que tenés algún datito más. Sí, porque sí, no quiero consumir mucho tiempo, pero parece como un dato fundamental, ¿no?, para agregar, ya que el contexto nacional, como ustedes saben, ¿no?, el INDEC publicó el informe el 25 de septiembre, y registran una tasa de desempleo del 7,6% y un empleo informal en sus niveles más altos desde 2008. Pero, sin embargo, estas cifras son objeto de cuestionamiento de diversos ámbitos, sectores y organizaciones. Así es. Bueno, los trabajadores de ATE, INDEC, denunciaron la manipulación política en las mediciones de pobreza, señalando que la comparación con el primer semestre del 2024 omite deliberadamente el aumento del 12% porcentual registrado después del cambio de gobierno nacional. Tanto el Observatorio de la Deuda Social de la UCA como el Centro de la Economía Política Argentina coinciden en señalar irregularidades metodológicas que distorsionan las cifras reales de la pobreza. Claro. Y para hacer este análisis, leímos algunos medios alternativos y invitamos a otras personas a que también lo hagan. Uh-huh. Uno de ellos es de ANRED, que toma el testimonio de la conducción de ATE Nacional, en palabras de Rodolfo Guiar, que afirma que la pobreza real supera el 62%, duplicando las cifras oficiales, ¿sí? Esto parece algo menor, pero no lo es en lo absoluto, porque el gobierno nacional se jacta de sacar de la pobreza más de 12 millones de personas, y como vos bien estás describiendo, Mati, los trabajadores de INDEC, afiliados en la Asociación de Trabajadores del Estado, en ATE, hicieron esta denuncia pública, ¿no? Y tienen que ver con que los mecanismos para poder medir la pobreza, los que utiliza el gobierno, no se condicen con datos serios, con datos relevantes, y es lo que sí hicieron público justamente los trabajadores de INDEC, de ATE. Así que esto es algo muy, muy importante, porque sirve para grandes titulares. Es lindo decir que sacamos 12 millones de personas de la pobreza, pero en lo concreto no lo es, no es real. Es así, Bame. es así. Bueno, no quiero consumir más tiempo, quiero hacer mención en los últimos detalles porque les quiero hacer una invitación a la marcha docente para el 15 de octubre a las 18:30 en el Correo Argentino de la ciudad de San Luis. Esto es ante la falta de respuesta por los problemas que vienen afectando a la docencia de San Luis desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero la docencia de San Luis va a marchar por aumento y calidad salarial, soluciones en el conflicto docente, aulas inclusivas, elecciones en la junta docente, la clasificación docente, acceso al doble cargo, no a los contratos fraudulentos y exigen paritarias provinciales. Así que la convocatoria, en esta convocatoria se espera sumar a otros sectores estatales igualmente afectados por la crisis y de esta manera contribuir de alguna manera a una fuerza colectiva capaz de modificar la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, interesantísimo, Mati. Sí, les invito a, y acá pasó el chivo, ¿no? A ingresar en www.labulla.org, donde vamos a compartir estos datos que hemos querido compartir aquí en Radio Identidad Comunitaria y otros tantos más. Buenísimo, Mati, te agradecemos un montón toda esta información tan detallada, tan bien explicada, minuciosa, un panorama acerca de la situación de los trabajadores estatales, judiciales, decíamos, de salud, de educación, diversos trabajadores de la maternidad, que son los que garantizan nuestros derechos. Gracias, Mati, por esta columna. Nos volvemos a escuchar el martes que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para el equipo de Radio Evidente Comunitaria. Gracias, muchísimas gracias. Y a meterse ahí a la página web de La Bulla, que tiene un montón de notas, videos, mucha información interesante de lo que sucede en nuestra provincia de San Luis. Exactamente. Bueno, una comunicación a la ciudadanía de Villa de Merlo. No habrá recolección de residuos en toda la ciudad, solo se limita al casco histórico y a la Avenida del Sol, y comienza hoy a partir de las 13 horas recolección. Así por el día de Nuestra Señora del Rosario. Muy bien. Bueno, sí, mucha data que nos tiró el Mati. Estoy ahí todavía incorporando esa información, un panorama provincial. Sí, Cele. Tengo acá una noticia local. Sobre el caso Matías Padilla, se hizo un juicio abreviado y esto generó polémica. El juez Coppola avaló el acuerdo que prevé prisión en suspenso, inhabilitación para conducir y trabajos comunitarios. La querella insiste en un juicio oral. No creo que sea una resolución justa, dijo la abogada María de Los Ángeles Tapia. Casi 4 años después del hecho que sacudió Villa de Merlo, la causa por la muerte de Cristian Matías Padilla volvió a generar dolor e indignación. Este viernes el juez de garantía Nicolás Damián Coppola resolvió avanzar con un juicio abreviado contra Martín Julián Rial. El conductor acusado de haber atropellado y matado al joven bombero de 27 años en noviembre del 2021. La decisión fue tomada pese a la oposición de la querella que representa a la familia de Matías. La abogada María de Los Ángeles Tapia dijo que no se trata de una resolución justa y que la fiscalía, con la excusa de la economía procesal, optó por cerrar la causa a través de este procedimiento. El acuerdo se alcanzó entre la fiscalía y la defensa del acusado, contempla una pena de 3 años de prisión en suspenso, 6 años de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias en el cuartel de bomberos de Tilizarao y el cumplimiento de normas de conducta, informó el Poder Judicial. Bueno, un caso que también sacudió acá la Villa de Merlo, movilizó a muchos vecinos, vecinas. Ya pasaron 4 años de aquello, así que bueno, las novedades judiciales respecto a este, más que caso, es feo decir caso, ¿no? Porque estamos hablando de vidas, de personas, de familias afectadas. Sí, para completar, la fiscalía utiliza este tipo de juicios, esto dice la abogada, que si bien el imputado reconoce el hecho, le quedan antecedentes, no es lo que debería ser, pero es muy difícil pelear contra el sistema, las influencias, la política y el dinero, señaló la abogada. Bueno, bien, vamos. Exactamente. Sí, sí, muy clarísimo. Muestra de que mucho se compra, no todo se compra. Uh-huh. Porque es. Todavía hay dignidad en mucha gente. Uh-huh. Pero bueno, no en todos. Bueno, así pasaba nuestro bloquecito de información vinculada a lo local, a lo provincial. Qué completo el informe de La Bulla, ¿eh? Muy completo. Muy completo. Cada programa. Cada martes son así completos, ¿no? Mucha información, datos de la realidad y el análisis un poquitito más global, ¿no? Más allá de las reivindicaciones de cada uno de los sectores en esta comparación, esta descripción provincial importante acerca de cómo viene transitando las condiciones laborales los trabajadores y trabajadoras del Estado, en este caso del Estado provincial, y otro tanto queda para lo que tiene que ver con los estados municipales, donde bueno, cada municipio tiene autonomía en cuanto a los salarios que le paga a sus trabajadores. Recordemos que en el caso de Merlo se hizo una propuesta de aumento en cuotas. Ahí estamos verificando si porque vieron que hubo un atraso, tenían que pagar el primero de este mes, sí, la no primer cuota que no lo pagaron, no se había concretado. Ahí estamos verificando cómo va en el caso de la Villa de Merlo el pago, claro, de ese aumento en cuotas. Ya cuando lo tengamos lo compartimos por acá. Mientras, bueno, tanto nos vamos a una tandita. Sí, porque ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, creo. Así que está llegando. Ya está la luz amarilla, eso es señal de que están tocando la puerta. De que hay visitas. Los martes de Historia de los Barrios. Exactamente. Bueno, y recordemos que hoy al final del programa se va a sortear un premio de Origen Serrano para todos los suscriptores y suscriptoras, así que lo pueden hacer, es recontra fácil, nos hacen ese aporte mensual con lo que pueden y participan de este hermoso premio. Y no se mueva del dial porque seguimos con más aire fresco en Identia Comunitaria. Uh-huh. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Hay una lluvia tóxica que te aísla. Un cuarto que no te protege de la contaminación diaria. Una nube radioactiva que te desconecta de tu esencia. Es hora de volver a conectar. Deja que el aire fresco de las sierras conecte con tu cara. Que los paisajes mágicos conecten con tu mirada. Que un rico plato caliente te conecte con los sabores de tu infancia. Que las historias y culturas conecten con tu corazón. En estas vacaciones de invierno, conecta. Conexión San Luis. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia.

10:16, continuamos con más aire fresco. Tenemos ahora nuestra columna, la historia de nuestros barrios. Para lo cual invitamos a Nilda Albornoz, que es un personaje célebre de la Villa de Merlo. Hola Nilda, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Un gustazo. Les estaba diciendo si me invitan como cofre de los recuerdos o como personaje célebre. Soy personaje célebre. Hoy sos un personaje célebre, sí. Soy, porque recién Pamela hablaba del pasado. Sí, no, no. Lo que fuiste. Seguí siéndolo. No. Yo lo que digo es que cada quien, con la trayectoria de vida que tiene, va a contar una parte de la historia del pueblo, ¿no? Un poco va en ese sentido eso. Entonces, bien, acá han pasado personas distintas, de distintos barrios, algunos que hemos hablado por la historia de la propia vida de la persona que viene, hemos hablado de la producción, de cuando se compraba la leche, ¿no? Y había familias que producían leche y vendían leche acá en Merlo, bueno, entonces... En un carro. Y entonces digo, bueno, Nila tiene tremenda trayectoria en lo que es la salud pública, una defensora, de la salud pública, y bueno, seguramente que puede llegar a ir un poco por ahí, claro, la charla, ¿o no? No, yo estaba pensando que aprovechando mientras venía, después que me llamaste, que me mandaste el mensaje, estaba pensando, bueno, ¿por qué no aprovechar una ocasión tan merlina como es lo que nosotros llamamos la función uh-huh, de octubre, intercalando con algunos personajes que fueron importantes en esas fiestas? Porque eran verdaderas fiestas. Encuentros del pueblo. De pueblos. Porque uh-huh, muchos pueblos sobre todo de la zona del sur de Córdoba, Achira, hasta Río Cuarto, todo eso venían y acampaban en el pueblo y ponían sus puestos en la plaza. Uh-huh. Puestos de ruletas, de juegos. Eso también hubo en Merlo, pero porque muchísimo, desde que yo era chico, no. No, la plaza estaba llena de juegos. Sí. En mi niñez, de ruletas, de tiros al blanco. Tipo kermés. Claro, la kermés. Claro, era una fiesta, era la principal fiesta del pueblo. Uh-huh. Entonces, venían y gente que venía de otro lado, también, por supuesto, detrás de la sierra, y acampaban en, como Merlo todavía era chico, en mucho zonas verde, donde es ahora el barrio San Carlos, eran baldíos, eran campos, claro, se acampaba por ahí, y venían y hacían también su pequeño negocio de puestos. Claro. Entonces todo el mundo iba a jugar, los chicos, los grandes, todo el mundo, durante estos días, ¿no? Y bueno, había dos personajes ligados a esta fiesta. Uno es Juanita del Acordeón. ¿Han oído hablar de Juanita del Acordeón? No. Bueno, Juanita del Acordeón o Juanita Pierna Blanca. Era de Piedra Blanca, era una italiana que vino siendo muy, muy, muy jovencita, familia Posebón. Uh-huh. Los Posebón, descendientes, sí, son los Posebón de Piedra Blanca, que tienen, uh-huh, una carpintería, creo. Uh-huh. Betty Posebón también. Entonces, esta Juanita vino quinceañera, muy chica, de Italia sola. Y formó, y bueno, en sus derivas vino a parar a Piedra Blanca Abajo. Y allí fundó su familia con un hombre que en este momento no recuerdo cómo se llamaba, pero era de acá, nativo, que después en una circunstancia nocturna, volviendo de este hombre de Santa Rosa, vendía leña. Se detuvo en un boliche y bueno, ahí vino una gresca y lo mataron. Uh-huh. Y Juanita quedó con sus hijos. Y Juanita se ganaba la vida como verdulera y con su acordeón. Bandoneón. Bandoneón. creo. Sí, no me acuerdo muy bien. No son sé muy familia bien. Igual sí. Esos instrumentos. Bueno, y esa familia, Juanita fundó una familia que, una especie de saga musical. Porque ella venía en su sulky vendiendo verduras, tocando su, no era en realidad un bandoneón, no me acuerdo cómo se llamaba, tocando su música, y descendiente, una de las hijas de Juanita es la madre de los chicos agüeros, doña Marta, Martina, cuyos hijos, el padre de los chicos Agüero, fue el fundador de la primera orquesta, la primera orquesta de Merlo, le llamaban los Tres Pelones. ¿Los chicos Agüeros te referís a...? A los Gumo Agüero, que le llamábamos nosotros, al Luchi, a Juan Agüero. Sí. ¿Vos cuál me estabas por decir? No sabía si era de la familia de los del hotel o... No. Una familia muy... poeta. No. Una familia muy humilde, los Agüeros, los Gumo Agüero, le decíamos, cuyo padre fue el fundador de la primera orquesta de Merlo, que era de piedra blanca abajo, que le decían los Tres Pelones. Y le decían los Tres Pelones porque teníamos una cierta rivalidad, los merlinos, con la gente de Santa Rosa. Entonces ellos nos decían los Pelones, porque en Merlo cosechaba la fruta seca y las llevaban en camiones, en carretas a Buenos Aires. Sí. Entonces nosotros éramos los Pelones y ellos eran los Tulisquineros. Bueno, eso sí me acuerdo, que Santa Rosa era Tulisquineros, pero Merlo los Peperos, por lo peperos menos en mi época le decían Peperos. Peperos y Pelones. Claro, pero era más o menos los Tulisquineros por el yuyo, por el es una planta, sí. Una planta con propiedades medicinales que era muy común en Santa Rosa, en esa Ajá. zona. Así que los tuve los Peperos y los Pelones. Y bueno, a esto le pusieron los Pelos. Ellos se llamaban los Tres Hermanos Agüeros, pero la comunidad los bautizó los Pelones. Los Pelones. Claro. Tres Pelones. Sí. Uno tocaba la guitarra, el padre de los chicos estos, y después vinieron los Hermanos Agüeros. No sé si ustedes sintieron hablar, los Hermanos Agüeros eran estos chicos descendientes de la Juanita del bandoneón. Sí. Juanita Piernas Blancas, porque era tan blanca que era transparente, era italiana. Claro. Debe haber llamado entonces, la atención. Entonces, estos chicos son descendientes, todavía hay chicos de esta familia, hay gente viva, por supuesto. Ellos formaron un grupo musical que se llamó Los Hermanos Agüeros, que tuvieron su buena trascendencia porque fueron invitados al que era el único canal en ese momento que se veía en Merlo de Córdoba. El canal 12 claro. de Córdoba. Claro, fueron invitados allí y ellos en esa época un grupo de nosotros estaba estudiando allá y los recibió y toda la época de milicos, como dice Luchi. Casi los llevaron presos también cuando salieron del canal. Y después fueron invitados por el Ministerio de Cultura de la Nación para hacer una presentación en un programa muy importante que había de folclore nacional en Buenos Aires, y la pobreza les impidió viajar. ¿Y cómo era esa idealización también de llegar a la ciudad? ¿No? ¿Cómo se veía también la cosa esta de, bueno, de pueblo, llegar a, no sé, a Córdoba? Bueno, para los merlinos era todo un orgullo. Claro. En el momento en que ellos actuaron en Córdoba, se suspendieron las clases. Ay, y todo. Un evento, un evento comunitario. Sí. Porque no había eventos que trasciendan. Y Juanita, bisabuela de ellos, que fue la Juanita del acordeón. Juanita del acordeón venía en las fiestas de la función de octubre, que le llamábamos nosotros, y allí donde en la calle Presidente Perón, donde ahora está, bueno, no sé, está todo cambiado sí, ahora, sí. Pero falta la referencia, claro, entre Mercado y Poeta Agüero, había un descampado así. Y allí se ponían puestos de comida y de bebida, y ahí iban los hombres, mientras las mujeres iban a rezar el novenario, ellos iban a beber, y después se armaban bailongos ahí. Y Juanita era la que amenizaba con su acordeón. Todo eso en la plaza. Ponía, en ese lugar. En ese lugar, tipo camping. Que no sabría cómo darle la referencia. Donde está la galería, esa galería entre Presidente Perón y Poeta Agüero, que hay una galería donde está la Sociedad Italiana. Sí. Ahí va. ¿Es la italiana o la antes? ¿Dónde está el canal? Al lado. Un poco para arriba. Más arriba. Claro, sí, un poco para arriba. Sí, y después fue una cancha de básquet. De la plaza, digamos, media cuadra, cosa así. Claro, allí se hacían eventos. Uh-huh. Entonces se ponían puestos y ahí se armaban bailongos y todo hasta la madrugada. Y ahí venía Juanita y amenizaba. Me muero ese personaje. Juanita era maravillosamente famosa en el sentido de que amenizaba todo, era la alegría, porque iba a los casamientos, iba a todos lados con su acordeón. Pero además, criaba a sus hijos con las verduras y todas esas cuestiones. ¿Eso qué año más o menos puede ser? Ahí me mataste. Bueno, no importa. Pero puede ser en los 50. Mirá. Sí. Y después el otro personaje importante que yo lo relaciono con lo que llamábamos la función de octubre es Manuelina, la diosa del pantanillo. Del pantanillo. Ay, está el mito. La diosa del pantanillo, sí. Manuelina. Yo estuve en la obra que se hizo de la diosa del pantanillo que hizo Juan Morales. Claro, pero muchos creen que es una leyenda, pero es absolutamente real. Nosotros cuando éramos chicos en nuestro pueblo, siempre había una persona mayor, generalmente en mi casa había un hombre que ayudaba en todas las tareas, un hombre que era analfabeto, pero era un gran narrador. Casi todo lo que yo recuerdo de estas cosas que les cuento es de sus relatos, porque nos juntaba a los chicos. Uh-huh. De ahí, del vecindario, hacía un fogoncito a la noche en el patio nuestro y empezaba a contar historias. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Los apareció. También, ¿sabes? Los terrores nocturnos que vivíamos nosotros. Porque un fogoncito a la noche, viste, todo oscuro, había pocas luces y estos relatos de los aparecidos, la viuda negra, la Manuelina. Y más campo, todo ahí. Manuelina, la Manuelina, un gran personaje. Ella, de una familia acá del Pantanillo, que después uno de los descendientes también fue un brujo conocido de esa zona, que no me acuerdo en este momento cómo, viste, la memoria. Puede fallar. Bueno, a cualquier edad, Nilda, no te preocupes. La cuestión es que esta Manuelina estaba trabajando de chica en una casa de familia de acá, de familia, se le decía en ese momento, a familias más o menos importantes que podían pagar. Ahora se le dice personas bien. personas de bien. En Merlo, y el señor, el dueño de casa, un señor muy atildado, muy bien, con una buena biblioteca, le facilitó libros de magia negra a Manuelina, y Manuelina se entusiasmó. Aprendió sola ahí. Se entusiasmó, claro, autodidacta, y empezó a hacer sus prácticas, en gran medida porque era una mujer, una niña explotada laboralmente, pero además muy abusada por su padrastro y sus hermanos, y ella tomó este rubro de la magia negra como una forma de vengarse y de protección también. Y de protección, pero ocurre que cobró mucha fama porque empezó a lo que dice la gente a hacer tipo milagros. Funcionaba. Venía gente de todos lados a verla, la Manuelina. Y Manuelina, por ejemplo, cumplió su profecía de hacerle un daño en un momento en que el padrastro le dio una gran paliza, la abusó, qué sé yo, lo maldijo. poniéndole en el cuerpo un forúnculo y una serie de cuestiones. La cosa es que el hombre estaba muy mal y acudió a otra bruja de Santa Rosa, que no me acuerdo cómo se, que no sé cómo se llamaba, muy conocida. Y la bruja de Santa Rosa la respetaba tanto, nuestra bruja, que lo curaba a mitad de camino de Santa Rosa. No se metía con el territorio, claro. Yo tengo una parte de... Había respeto entre las brujas. Claro, claro. Y tengo además una parte de esa historia que Manuelina, con esta bruja de Santa Rosa, en la mitad de camino entre Santa Rosa y Merlo, volaban piedras, como que en un combate muy mágico... volaban piedras de un lado para el otro, se atacaban con piedras. Claro, había una rivalidad importante y Manuelina tenía sus discípulas, lógicamente, y las entrenaba. Pero claro, llegaban a algunas prácticas que eran terroríficas, como hacerlas correr por... a llevarlas, no sé, a determinados lugares, hacerlas correr por jaurías de perros enloquecidos, y las discípulas estaban muy, llegaba un punto que estaban muy asustadas porque veían todo eso. Claro, eso, estaban todas fuerte, alucinando. Fuerte. Claro, entonces Manuelina, para entre medio, la digresión sería que uno de los rituales de Manuelina tenía muchos seguidores. Era en la función de octubre. Ella vivía en Piedra Blanca, montaban a caballo muchos hombres y mujeres, sobre todo hombres, y hacían dar los caballos. Esto nos contaba Pancho Chico, que era el hombre que nos relataba, ¿no? Narrador. En las noches. Y mi papá también era un gran relator. Entonces, era todo transmisión oral. Oral, claro, sí, sí, sí. Qué lindo. Todo transmisión oral. Ahí se iba manteniendo. Y yo, una gran fantasía. Claro, te va quedando. Me queda como si yo lo estuviera viviendo, ¿no? Porque lo oral te ayuda a desarrollar esa imagen. Te lo vas imaginando, claro. Y ahí te queda grabado. Seguro. No en vano mi amor por la literatura, ¿viste? Claro. Porque, bueno, y entonces uno de los rituales era hacer dar vuelta mucho al caballo alrededor de un árbol, y cuando tomaba velocidad salía la procesión para Merlo. Y una de las otro de los ritos de los flagelantes, que eso mi mamá escuchaba desde su casa, era que cruzaban flagelantes cruzaban el arroyo del Tigre de rodillas con la procesión de la Manuelina y dándose latigazos. Y eso no me acuerdo si sería, pero era una forma de sacrificio, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Que le ofrendaban a la Virgen. Sí. Y todo era como eso que es tan transcultural, que es la mezcla de lo pagano con lo religioso, con lo católico, ¿no? Uh-huh. Y ellos llegaban y ofrendaban estos sacrificios a la Virgen del Rosario. Claro. El 7 de octubre. Mirá lo que es hoy. Claro, linda. Y la Manuelina tuvo un final trágico porque... Incendiada murió, ¿no es cierto? Mirá cómo spoilea. No, escuchame. Estuvo muy mal. El relato. Acá la protagonista es Nilda. Claro. ¿No te parece? No todo. Hay que tener paciencia. Acá hacemos un recorte y no pasó nada. Vamos. ¿Qué pasó con Manuelina? Bueno, Manuelina tenía sus discípulos, pero se empezaron a asustar porque cada vez las prácticas mágicas eran más terroríficas, donde aparecían animales y muertos y todas esas cuestiones. Entonces empezó a írsele un poco de discípulas. Entonces ella se comprometió a hacer la prueba más que ningún otro brujo había hecho, o por lo menos no en esta zona, que era caminar sobre las brasas ardientes. Mm. Y caminó, y fue, y volvió, y quiso volver, y cuando volvió la tercera vez se incendió. Mira. Y te imaginas la noche incendiada, y duró como 9 días. Viva. Envuelta en sábanas húmedas con una mujer que le cuidaba. Wow, impresionante. Y es verdad, porque yo había escuchado que Se incendió ella, pero el camisón le quedó intacto. Ah, esas cuestiones no las sé tanto muy bien. Pero puede ser porque, claro, la fantasía también, te imaginas que... Yo imaginaba que había encontrado algo en la naturaleza que era antiinflamante que se había cubierto de alguna forma con eso, entonces evitó quemarse. Pero... Claro, y debe haber muchas cosas más. Estas son las cosas lindas y mágicas. Claro. Del pasado, de esas épocas, donde vos no sabés qué era lo real y qué era lo ficticio, claro, y cuál era la fantasía, claro, ¿no? Pirucha Bustos, una otra vieja Merlina, me contaba el otro día que Manuelina tuvo un enamorado que murió de amor. Por ella. Se llamaba Ramón, no me acuerdo cuánto, y la esperaba todos los días en el camino y se murió de amor. Por Murió de amor. Pienso, estas historias, ¿quién las cuenta, quién las narra, quién las mantiene vivas, ¿no? Hoy, y un poco también para hacer un puente con la actualidad, con este Merlo que acá vamos aprendiendo un montón, te digo, en esta columna de historia de nuestros barrios, porque, bueno, es eso, por ahí sentimos, y esa es la idea de esta columna, que mucho de lo que tiene que ver con la memoria colectiva, con estas historias, con estas personas, personajes que construyeron esta identidad merlina, se va perdiendo. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿cómo se comparte? ¿Cómo se mantiene viva esa memoria colectiva? ¿Y qué puentes se pueden tejer entre esa historia y el presente? Claro. A esta radio venía los miércoles, creo, cuando estaba Mónica, Gustavo. Y Gustavo Ramos. Porque ellos me pidieron precisamente eso que me estás diciendo vos. Porque yo venía en esa época, ¿te acordás? De que trabajábamos con violencia de género, estas cuestiones. Y a ellos les gustaba escucharme, que les contara alguna cosa de esta. A mí me gusta. Y entonces me propusieron venir una vez a la semana a hacer una columna sobre relatos merlinos. Y bueno, a mí se me ocurrió que podríamos juntarnos un grupo de viejos merlinos, como el Gordo Romero, Norita Olivera, Techi Ledesma, Bochi Loyola, y unos cuantos merlinos viejos, juntarnos un día a la semana y relatar historias. Ay, eso es hermoso. Y bueno, lo hicimos. Claro. Además lo hicimos. Nos reuníamos los jueves y era... realmente maravilloso, porque éramos de distintas edades. La más longeva era Norito, que tiene 101 años ahora. Y bueno, y recordar que pase cada la uno, fórmula. Cada uno recordar desde su propia experiencia o los relatos estos recibidos por nuestros padres, abuelos, esto. Y bueno, y se entretejían historias lindísimas, ¿no? Claro, porque empezamos por hacer algunos tipos de descripciones más bien costumbristas, paisajísticas, de cómo era Merlo, cómo era la sierra, cómo eran las calles. Eso que entrábamos a contar cada uno lo que recordaba de las calles, sobre todo del centro de Merlo, y bueno, surgían las historias familiares. Y Merlo tiene una tradición dramática importante, ¿no? Donde ha habido filicidios, parricidios, violencias de distintos tipos, romances, adulterio. Bueno, entonces, eso es una moneda corriente. Estaba entrando en terreno peligrosísimo. Esa es para otro columna. Bueno, de Chave total era. Y yo que tengo, aparte de ser imaginativa, sabes, soy psicóloga, yo decía, pero esto lo tenemos que contar, porque esta es la historia viva. Exacto. Es muy importante, no es que sea un pueblo bonito, que árbol, no, acá había drama y había conflictos y había vida. Sí, claro. Como que había cultura, porque nosotros en 1927 teníamos nuestro grupo de teatro en el que estaba Don Fermín Romero, Los Agüeros, y en Sulqui andaban dando obras clásicas en Lollaba, en La Paz, y entonces en Sulqui. Claro, qué lindo. No se obras clásicas en el 27. Entonces después cuando vienen y dicen, Merlo no era nada antes de que viniéramos nosotros. Claro. Es horrible que te lo digan porque Merlo tiene una larga tradición musical de danza. Mi familia, la familia de mi padre, que es nativa de acá de Merlo, yo digo que soy descendiente como chingón segura. Seguro. Albornoz. Toda la familia era música. Mi papá tocaba la guitarra, todos autodidactos. Sí, mi papá tocaba la guitarra divinamente, me hacía dormir con las polcas. Qué lindo. Su mamá tocaba el acordeón, su papá tocaba el violín, y así, toda la familia era música, y otras familias se dedicaban a las danzas y otros al canto. Y era lindo, era todo un... Con razón es tierra de artistas, que siempre hablamos acá. Tierra de artistas. Nilda, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo deseas que Merlo crezca? Sí. Se me ríe. No sé. Yo creo que hemos cometido una terrible equivocación. Sobre todo, el otro día conversábamos con Silvia, mi amiga. ¿Cuándo llegó este boom turístico, comercial, y se desmadró todo, ¿no? Fíjate vos, fue en la época del 60 con la llegada del casino, que empezó a llegar otra gente, y entonces saltó el tema de que Merlo tenía islas y tenía ríos, y aparecía foto, y mucha gente de Buenos Aires compró terrenos en Merlo. Por supuesto que era todo un engaño. Sí, sí, sí. También que para la inauguración del casino vino Frank Sinatra, no sé. Fue una cosa así tan... Y entonces yo creo que eso despertó gran codicia, el tema de lo valioso que eran las tierras de Merlo, el suelo, de la sierra y el paisaje y el clima de Merlo, y después salió el tercer clima. Entonces se atrajo, yo pienso que sobre todo fue la gran codicia de gente que lamentablemente debo reconocer que mucho era de acá. Y fue la época en que nace desde también lamentablemente desde un terreno institucional, porque las inmobiliarias se juntaban abogados con escribanos, y con la política, los políticos, se traficaba información de la municipalidad de tierras que estaban abandonadas, o que no las pagaban, o que los hijos se habían ido a Buenos Aires, y no había papeles, porque en esa época se transmitía la herencia de palabra, no había escrituras. Claro. Y esas cuestiones, y esto se supo a nivel catastral, ¿no es cierto? Con una información privilegiada, ¿no? Tráfico de información. Entonces se empezaron a formar de a poquito las inmobiliarias y a hacer las ventas de terrenos y los loteos, con falta total de planificación, yo digo la codicia terrible, y lamentablemente gente de acá y gente de afuera también que fue viniendo atraídos por este boom de que Merlo era la panacea, era la tierra prometida. Y bueno, y no se cuidó la planificación, no se cuidó nada de la identidad telúrica, cultural, porque lo que importaba era lo de ganar plata y claro, vender la sierra si era posible. Qué importante lo que decís. Importantísimo. Nilda, te tenemos que invitar varias veces más porque nos dejó un montón de titulares. Eso, abre un abanico de columnas. Exactamente. Agradecerte, Nilda, muchísimo que hayas venido, todo lo que nos compartiste, y eso, y te tenemos ahí para llamarte seguidito. Bueno, ¿cómo no? Viste que a mí no me cuesta mucho. No, bueno, buenísimo. Y es muy valiosa tu voz.

porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiro. Si la quieres perfecta, busco un cuenco de barro. 10:51. ¿Cómo nos quedamos con ganas de seguir charlando con Nilda Albornoz en esta columna La Historia de Nuestros Barrios? ¿Cuántas historias que tiene para compartir, no? Muy hermosa ella, y cómo le fluye, ¿no? Va contando y abre temas y temas y temas, ¿no? Es como decíamos, abre un montón de columnas. Sí. Bueno, acá mensajitos de los oyentes que mandan al 2640-030-11. Nilda, muy emotivos los relatos de ese Merlo que recordás y que están tan presentes en tu fértil memoria, le dice su amiga, claro, la gringa Tadei, que estaba ahí atentísima. Bueno, también mensajitos de Marina, que dice, ¿quién interpretó esa canción del algodón que es bellísima? ¿Sabemos? Luna Monti y Juan Quintero. Ay, sí, son una belleza. Bueno, más mensajitos también. Y Carlos dice, bueno, urgente que hacer un programa con Nilda y compañía, maravillosa. Bueno, la tenemos, sí, como una fija, ¿no? Nos vamos copando con la gente y las vamos sumando acá, siempre quedan con alguna tareita. Qué lindo, ¿no? Sumando columnas, sumando temas. Totalmente. Bueno, Cele, nos queda un ratito, nada más unos minutitos para compartir algo de las noticias nacionales e internacionales, si es que llegamos. Y bueno, una tiene que ver esto, que es un novelón, un culebrón, dirían los mexicanos. Todo lo que viene sucediendo, que ya lo hablábamos ayer, renunció Esper después de un montón de cosas, salió a la luz su vínculo con el narcotráfico. Así primero es. Lo negó, después lloró y después renunció, ¿no? Acá te tengo una datita. En medio de la crisis económica y a la salida de a la luz de los vínculos del gobierno con el narcotráfico, Milei protagonizó un recital en el estadio Movistar Arena. La banda presidencial estuvo integrada por el propio Milei en la voz, la diputada Lilia Lemoine en coros, el diputado Alberto Venegas Lynch en batería, su hermano Joaquín Venegas Lynch en guitarra y el biógrafo de Milei, Marcelo Duclos, en el bajo. Mira, te voy a cumplir este deseo que tenés de escucharlo. ¡Ay, lo deseo tantísimo! El operador pide, por favor, que lo saque, querida. ¡Ay, Dios mío! No, tengo mucho, mucho más de este recital que, bueno, arrancó con esta canción de Charly García, Demoliendo Teles. Pero no tiene asesores que le digan que está desafinando. Patricia, que no haga ¿te eso. ¿Te preocupa a vos el desafío? No. Escucha esto. Dale, me encanta. Es una maravilla, es una maravilla. Ay, qué divina, Aquí, mira, qué lindo bueno. Ser política y ser cantante de rock, ¿no? Me encanta. Sí, no, además es muy atinado con el momento, ¿viste? Que estamos viviendo eso. Un es, caos. O sea, todo. El tipo soluciona eso con un Movistar Arena. O sea, hay caos, quilombo, andis, deuda. O sea, pedimos préstamo, estamos hasta la paro, pero bueno, yo me hago recital. Sí, exactamente, para levantar un poco, parece una tomada de pelo, ¿verdad? Un show surrealista, decía La Nación. Mirá vos, en medio de urgencias del gobierno, el presidente intentó recuperar la iniciativa luego del traspaso que tuvo con la forzada renuncia de Esper, porque además el caos es en todos los planos. Básicamente tienen un caos interno dentro de La Libertad Avanza con, bueno, el corrimiento de Esper. Todavía se está deliberando también, ya tenían todas las boletas listas y ahora hay que volver a reimprimir esas así boletas. Es. Ayer entró a la justicia esa situación, que también no es algo menor todo el costo que tiene volver a reimprimir esas boletas. Digo, como un detalle de todos los conflictos que está atravesando La Libertad Avanza. Y aparece este pelado, este colorado, quiero decir, sí. Porque el pelado era el otro. Pelado era el anterior. Sí, le pero... deseamos feliz día, José sí, Luis. Sí, también el día del calvo. Que no pise caca en el camino, pobre, no, no pobre. Pero usted sabe, Patricia, ¿qué opinaba Milei acerca de su actual candidato Santilli? Mostrame, que quiero saber. Le voy a hacer escuchar. Después yo no tengo la culpa. Si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en Capital, que lo pasaba a Provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menés, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Ahora, si usted me pregunta, digo, yo tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli. Se discute la gestión nacional. Bueno, ahora que se bajó Esper, quizá tienen... bueno, ¿y qué? ¿No es un buen candidato Santilli? No, digo que no es un recandidato. Es un recandidato. No, Santilli. Además, es alguien que sabe de seguridad. Me encanta cuando le dice como un engendro. Es pucho, primero, ¿no? Primero fue un engendro y ahora es un muy buen candidato, Santilli. Bueno, viste, uno puede cambiar de opinión respecto. ¿Sabes qué? Ayer en casa, la familia de Claudio, una de las hijitas más chiquitas, le dije, haceme unos panqueques. ¿Qué panqueque, no? De un lado para el otro, del otro para el otro. Comida favorita, ¿no? Sí. Ahora, bueno, nosotras nos reímos porque de alguna manera hay que abordar el tema, pero pensemos que esta es la gente que está tomando las decisiones más importantes, ¿no? Las decisiones que después nos afectan en la vida cotidiana. ¿Qué decir? La banda presidencial que se hace un recital gritando a lo loco cuan rockeros vestidos con su campera de cuero negra, el presidente, Lilian haciendo de corista, el diputado que es baterista, en el medio de una crisis económica importantísima, tenemos a Caputo que anda en Washington buscando más y más dólares para ver cómo salva la economía nacional. En el medio está recital y en el medio el cambio de candidaturas. Así es, y ¿sabes qué pasó también? ¿Qué viste pasó? Que renunció a Esper de la candidatura. Sí. Ahora se bajó de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él presidía. Uh-huh. O sea, se bajó y o sea, todavía conserva su banca, ¿no? O sea, de diputado. La conserva. Sí, que ayer, bueno, leíamos que Facundo Manes fue uno de los impulsores en presentar este proyecto para que también se tenga que retirar como diputado por los mismos motivos por los cuales se retira de candidato. No puede un diputado con ese nivel de responsabilidad política y que tiene que tener ética y moral, también seguir ocupando esa banca luego de que se supo toda la vinculación con el narco. Con Fred narco. Machado, que sí. También tengo data de él, pero te la traigo otro día, pobre. Está deprimidito ahí en su finca. No, está muy triste. Llora por... en público. Ay, llora, pero tiene una hermosa finca, todo con pero asfaltado, divino, parquizado, bellísimo allá en Viedma. Voy a ir a saludar un poquito a Fred Machado. Bien, muy bien. Bueno, eso es un poquitito lo que viene transitando respecto a nuestros representantes, principales representantes del gobierno nacional. Te hago un punto y aparte, porque, bueno, también una noticia que está circulando no solamente a nivel nacional, sino en el mundo, tiene que ver con el fuerte reclamo, en el caso de Argentina, por los tres argentinos apresados en Israel. Recordemos que nosotros tuvimos una comunicación directa con Celeste Fierro, que era una de las integrantes de los casi 400 voluntarios que estaban llevando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que tuvieron un montón de inconvenientes, persecuciones, drones también que los perseguían. Y bueno, por estas horas todavía queda Celeste, con quien hablamos aquí, es una de las tres presas de los argentinos presos en Israel. Familiares y un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas pidieron por Celeste Fierro, por Cascote Bertola y Ezequiel Perecini, intensas gestiones para que los liberen ante la displicencia de la Cancillería Argentina, que ese es otro tema. Imagínense con este presidente que está dando shows rockeros. No se puede ocupar de guerras en otro lugar del mundo. Claro, no tiene tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que no me gustaría estar en el cuerpo, en la piel de ninguna de estas personas, porque en principio la sensación que te da es de un poco de abandono, ¿no? De que quién del gobierno nacional va a salir a defenderte, a buscarte, y por eso es que los familiares y tantas organizaciones están ejerciendo, bueno, la presión para que finalmente liberen estos tres argentinos que todavía están presos en Israel. Para sumar esta información, la activista sueca Greta Thunberg pidió al llegar a Atenas, tras ser deportada de Israel, no centrar la atención en los maltratos y abusos sufridos bajo la custodia israelí, sino en el genocidio que está siendo transmitido en directo en la Franja de Gaza. Uh-huh. También circularon muchos videos, sobre todo de gente de España, contando todo lo que habían sufrido, y realmente de torturas, maltratos, insultos, un montón de cosas que no están buenas como seres humanos. No las podemos naturalizar, ¿no? No, pero me parece importante también esto de no centrar ahí, sino pensar que está habiendo un genocidio y está siendo transmitido en directo. Uh-huh. Así es. Bueno, eso es un poquito de la información que tiene que ver con el ámbito de lo nacional y de lo internacional. Ahora sí nos vamos a una pausita, una tandita, y ya volvemos. Tenemos nuestro compañero Alejandro Godoy, que ya está en las calles de Merlo, así que en breve nada más vamos a tener el móvil, y en un ratito nos va a acompañar Andrea con la columna de turismo, hoy turismo religioso. No se vayan, porque hasta las 12 seguimos acá en Aire Fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. ¡Regalá vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación.

¿Cómo venimos en esta mañanita de aire fresco? Vamos rapidito porque recién decíamos que nuestro compañero Alejandro Godoy ya anda por las calles merlinas. A ver, ya si tenemos nuestro móvil ahí. Exactamente. Alejandro, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? Estoy acá en la parroquia. Bueno, estoy con la compañía de Gabriel Barba, que es el obispo de la provincia de San Luis. Bueno, que gentilmente nos va a hablar con nosotros. Qué bueno. Bueno, vale. Lo presento, Gabriel Barba, bienvenido a Radio Identia Comunitaria. Muy buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos al ladito de del Templo Nuevo, esperando bueno. Las patronales. ¿Qué tal esas emociones? ¿Cómo viene todo lo que tiene que ver sí, con las patronales? Muy lindo. Yo me vine ayer porque quería estar acá con tiempo y tranquilidad, así que por suerte pude acompañar anoche la caminata de antorchas que se hizo junto al Cristo que está aquí en la iglesia y bueno, después hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, compartí el Rosario de la Aurora con la comunidad que vino a rezar todos los días de la novena también. Y bueno, y ahora el gran evento que a las 3 de la tarde llega el Santo Cristo de la Quebrada, la imagen histórica que por primera vez pisa suelo de Villa Mercedes, está recorriendo toda la provincia y bueno, en el marco de las patronales el Santo Cristo llega por primera vez a Villa Mercedes, así que y después la misa, bueno, muchas cosas para esta gran ciudad. Uh-huh. Obispo, ¿cómo ve la gente? ¿Se va sumando año a año más gente? ¿Cómo siente un poco la espiritualidad del pueblo merlino? Mira, la verdad que es una comunidad muy viva, muy activa, yo doy fe que el buen trabajo que está haciendo el Padre Rogelio y cómo realmente ha multiplicado el compromiso de la gente, los servicios religiosos, las obras, bueno, no hace falta decirlas porque están todos a la vista, de cómo permanentemente siguen mejorando la parroquia y demás, y con todo esfuerzo, porque acá todo se hace con el esfuerzo de la comunidad de Merlo y con la organización y el aporte de todos, así que la verdad que veo una comunidad viva, activa y que sin duda con mucha fe a su madre, la Virgen del Rosario. Uh-huh. Sin lugar a dudas, estas son una de las fiestas más importantes de la provincia, ¿no? Porque la provincia también es una provincia que tiene distintas fiestas a lo largo y a lo ancho. Y en ese sentido también preguntarle si estuvo por otras fiestas patronales, cuáles son las próximas. Yo permanentemente estoy acompañando a todas las comunidades, de las últimas que estuve el domingo pasado en Villa Mercedes, en una capillita muy pequeñita que se llama Virgen del Buen Viaje, así como también en septiembre las fiestas de la Virgen de la Merced, todo lo contrario, sería como la patronal principal de Villa Mercedes, y bueno, y así permanentemente voy, en la medida que puedo, me voy repartiendo por todas las provincias, por todas las comunidades grandes y pequeñas, ciudades, pueblos o parajes, trato de acompañar a las comunidades en lo que más pueda. Uh-huh. Imagino que la gente cuando lo ve se acerca a charlar con usted, a contarle cómo está, ¿qué percibe de la gente? ¿Qué le comentan? Y a mí en todos lados la verdad que se alegra mucho cuando me ven caminando por la calle o cuando estoy en distintos, así como te contaba recién, distintos eventos, la verdad que me reciben con mucho cariño. Y bueno, también mi función como obispo es como ir confirmándolos en la fe, ¿no? Como, bueno, confirmando el buen trabajo, y si en algún momento hubiera algún error, también marcando los errores, pero la verdad que eso es mínimo lo que tengo que corregir. Bueno, así que mucho festejo, trabajo, pero festejo también y acompañamiento, así es, ¿no? Así y es, esto también. De estar en los territorios también es importante. Así es, así. Tengo una preguntita más. ¿Cómo siente que vive la gente actualmente la espiritualidad? Yo creo que estamos en un mundo donde tenemos sobredosis de información, diría así, que nos llega por los teléfonos, por internet, por todos lados. Pero sin embargo, en lo más profundo del corazón siempre hay una búsqueda de Dios, una búsqueda de sentido de la vida. Y si no está eso, se agrieta la humanidad. Entonces, uh-huh. Bueno, es muy importante que la fe nos sostenga como personas y, bueno, nos ayude también a ir sanando las heridas que podemos tener en el camino de la vida. Pero sobre todo desde la fe encontramos el sentido más profundo de nuestra vida, que es lo que se renueva en este caso en estas fiestas patronales. Uh-huh. Obispo, muchísimas gracias por estos minutitos de esta comunicación. Lo liberamos porque sabemos que tiene un montón de tareas. Sí, estoy con gente, así que bueno, retomo ahora acá la charla que tenía. Un abrazo grande. Muchas que gracias. Día y que la Virgen los proteja. Feliz Día de la Virgen del Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras del obispo Gabriel Barba. Qué ahora suerte, estoy viendo, negro, que tuviste. Sigo acá, estoy en el patio de la parroquia, donde están en pleno preparativo, porque esta noche van a hacer un asado con cuero. Así es. Sí, sí, sí. Hay un asado con cuero y acá están en pleno preparativo. Estoy con quien está a cargo del asado con cuero, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero realización. Vas directo a los protagonistas. Sebastián Ontivero, sí. Esto es parte fundamental. Sebastián Ontivero está recién arrancando para hacer el asado con cuero para esta noche. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ahí estamos recién con los preparativos para hacer el asado ahí para la parroquia, a beneficio de la parroquia. Así que bueno, estamos invitando a todo el que quiera venir y compartir el asado y a beneficio de la parroquia. Así que estamos ahí en preparativo y con expectativa de que nos salga todo bien. Muchos nos conocen, ya hemos hecho otros asados con cuero, así que estamos invitando a colaborar con la parroquia más que todo. Sí, ¿y cuántos qué preparan? ¿Una vaquillona? Dos vaquillonas vamos a preparar, sí. Dos vaquillonas asadas con cuero. Así que nos invitamos a que vengan a compartir el asado. El asado va a ser para llevar lo que quieren llevar. Va a ser vendido en bandeja, entregado en la bandejita. Y los que quieran venir a comerlo acá, también pueden comerlo acá. Bueno, creo que van a permitir traer la mesita y la silla. Algunos pueden entrar con la mesita y la silla porque parece que son medias pocas las mesas y sillas. Claro, y se espera bastante gente para el día de hoy. Sí, se espera bastante gente, pese a que hay otros puestos, pero bueno, para el asado con cuero, muchos van a querer llevarlo, otros van a querer comer acá. Sí, así que bueno. Bien, ¿y cómo siente que vive la espiritualidad la gente de Merlo en actualmente? Y creo que hoy están espiritualidad a full, digamos, sí, todo aquí en Merlo. Es el día de la Virgen, del pueblo, así que, bueno, está toda la gente convocada para este día, así que pasa todos los años, agrupaciones gauchas y todo lo que hay alrededor. Sí. Y bueno, hoy ha tocado un día de semana, pero igual, se va a hacer todo temprano para que la gente pueda venir y pueda estar en las fiestas. Sí, sí, anoche también vine y esto estaba repleto, un montón de gente y... Y bueno, se notaba ese espíritu, ¿no? También. Sí, hay un espíritu en la gente que viene, que colabora, que está, el pueblo, todo, y alrededor de los pueblos vecinos también, lo hacen todos los años. Y gente que viene de otros lugares también, sí, sí. Y que eso es ya de muchos años que es así, ¿no? Que está funcionando de esa forma. Bueno, acá siguen con los preparativos, vamos a dejar a la gente trabajando porque recién arrancan el fuego, ¿no es cierto? Recién estamos esperando a los animales que lleguen para poner y después prendemos fuego Ya con eso ya comenzamos el asado. ¿Y cuánto tiempo te lleva de cocción? Y depende, hoy vamos a hacer dos animales, uno de unos 160 kilos, otro de unos 120, posiblemente unas 7 horas, 6 horas, el tiempo que tardamos más o menos para hacer un asado con cuero. Buenísimo, entonces okay. Quedan todos invitados para esta noche, que va a estar el asado con cuero. A partir de las 8 ya vamos a estar cortando, para que la gente pueda comprar temprano, porque muchos que se dan de otros lugares que se tienen que ir, entonces también puedan tener la posibilidad de comprar la porción, y si no lo pueden comer acá, que lo lleven. No hay problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Negro, un gusto. Consultar sí, si hay que hacer pedido previo o directamente van ahí. Ahí consulto, si hay que hacer el pedido previamente o directamente vienen acá y lo pueden comprar acá. Pueden venir a comprar acá, va a estar disponible y va a ser rápida la entrega porque apenas termine la misa, nosotros ya vamos a estar cortando. Y es cortar, servir y listo. Y sale como agua. Todo listo. Para bueno, quien está escuchando. La iglesia, así que muchos conocen. Claro, dice que es la segunda y la tercera vez que están haciendo asado para la iglesia. Uh-huh. Ya. Ahí va. Buenísimo. Para quien está escuchando, contarles que está 19.000 pesos el kilo con ensalada. Así que así hoy es. El asado con cuero. 19.000 con ensalada, exacto. Uh-huh. Se entrega a partir de las 20 horas hoy. Y vienen y lo retiran acá. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, seguimos acá en... Y ya que estoy en me voy a rezar un rosario, no sé qué hago. Negro, claro, pedí perdón por todos tus pecados, Negro. Ay, por los nuestros también. No traje la lista. Se ve que el asador debe ser conocido, porque Sebastián Ontiveros está inclusive en el flyer, viste, está mencionado, así que seguramente en el circuito de la gente. Gran asador. Claro. Hay que saber asar con cuero, ¿no? Y además, manejar totalmente. Eso. Dos vaquillonas, escúchame, tremendo asado. Dos vaquillonas, 160 kilos, imagínate lo que es. Hay que manejar eso. Hay para todo el mundo. Negro, así que, contanos si ahí. Claro, aprovechar. Contanos quiénes están. ¿Están los estudiantes? ¿Hay gente trabajando? Solo hay gente trabajando. Hay señoras que están regando las plantas. Hay gente pintando. Se está acomodando el predio. El obispo estaba en una charla ahí con una persona, así que como que lo interrumpimos un poquito, pero están trabajando para que el predio quede bien para recibir a la gente esta noche. Mientras te cuento que hay mensajitos que llegan al 12640030011. Ángela que dice, vi al obispo en el noticiero y transmite ser una hermosa persona con la humildad de los grandes. Ángela, sí. Que antes ya nos había mencionado, decía, soy Ángela, buen día, hermosa entrevista con Nilda. Cuánta historia vivida en el querido Merlo y además que sus familiares tocaran todos distintos instrumentos. Que vuelva, así nos sigue asombrando y enriqueciendo. Bueno, ya es clamor popular que vuelva Nilda. Qué lindo. Que vuelva Nilda. Que vuelva pasa Nilda. Rápido esa columna, ¿no? Como que nos gusta tanto que se pasa rápido el tiempo. Se pasa rapidísimo, totalmente. Bueno, Negro, ¿estás con alguien más por ahí? Poca gente, nada más. Estoy... que están todos trabajando, pero no hay mucha gente en este momento. Bien, vos estás están todos preparando para esta noche. Claro, para hoy a la noche. Entonces, las fiestas patronales de la Villa de Merlo, está bueno que también esto que tanto nombraba Nilda, como el propio obispo, como el asador, que viene gente de otros lugares para poder participar, para poder festejar, porque bueno, un poco lo que hablábamos con Isidro Ortega el otro día, gente que es creyente y gente que tal vez no está habituada a ir a la iglesia durante el año, pero que sí es parte de esta fiesta popular, que va a colaborar en estos puestos de los colegios. Bueno, es todo un evento, ¿no? Ahí se lo escucha el negro hablando con alguien. Sí, sí, estoy hablando con alguien. Estoy con los chicos del beso, que son los únicos que están, los primeros que llegan. Ayer estuvimos también acá en el beso, en el puesto, consumiendo, muy rico lo que hacen. Y acá estoy con Tirso. Bueno, Tirso, ¿cómo estás para Radio Identia Comunitaria? Contanos cómo vienen trabajando en esta, en este día. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están, chicos? Les comento un poco de lo que es acá el puesto. Dale, sí, claro. Nosotros venimos trabajando acá desde el día viernes. Solamente abríamos después de las 8 y vendíamos, por ejemplo, cosas para tomar, fernet, vino, cerveza, también gaseosas y almuerzo, o sea, cenas. Empanadas, sanguche de bondiola, chorizo de pomarola, llegamos a vender también. Hoy, el último día de la procesión, nos llamaron desde más temprano, vamos a estar desde las 11 hasta las 11 de la noche, y vamos a estar vendiendo cosas para el almuerzo, merienda, cena también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De todo un poco. ¿Y cómo se organizan para cocinar todo eso? Y venimos organizando desde hace tiempo con el colegio. Está bueno que somos varios y todos ayudan, todos cooperan, y nos estamos dividiendo por estaciones. Agarramos, por ejemplo, a dos que armen los panchos y ellos no se mueven de ese puesto. Yo me encargo de las comandas, tengo mi compañera que atiende los pedidos y yo les canto a los chicos para que se ocupen de que esté todo, ¿no? Ah, espectacular. Mucha organización ahí. Y hay que estar preparadas ahí, ¿no? Todo más resuelto para atender a las personas. Ajá. Y eso va, todo lo que ganen va a un fondo común, ¿cómo es la idea? Claro, todo lo que ganemos lo pensábamos usar para la recepción. La recepción sería la cuando nos egresemos, uh-huh, claro. Hacemos las entradas y para intentar bajarle el precio, estamos haciendo el fondo común. Buenísimo, claro. Una forma de posibilitar a que todas las familias puedan estar en ese festejo, claro, de cierre. Muy bueno, muy bueno. Así que recordanos, están en el puestito del Santiago Beso. ¿En qué ubicación están? ¿Están al medio, arriba, abajo? Somos el puesto de Santiago Beso en el la casita número 8, ahí detrás de la iglesia. ¿Era persona? No, ¿cuál es? La parroquia. Detrás de la parroquia. Bien, perfecto. ¿Y desde qué hora van a estar entonces largando con la comida? Nosotros ya estamos preparando, vamos a estar más o menos desde las 12. Uh-huh. Ahora, ya están en la previa. Sí. Bueno, genial, buenísimo. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna compañera que esté por ahí? Ahí les pregunto, chula. Todo esto es en vivo, así que mandamos saludos de acá del puesto de la promo del beso. Vengan a comprar cosas ricas. Vayan a comprar cosas ricas. Buenísimo. Ahí. La promoción, el puesto número 8 de la promo del beso para ir a comprar cosas ricas. Ahí va. Bueno, negro. Gracias, Tirso. Gracias. Comprale bueno, sí, algo a los chicos del beso, negro, ¿eh? Tráete para acá lo rico. No están ayer, ya les compré ayer. a ver, ¿cómo le va, señor? De Radio Identia Comunitaria. ¿Cómo le va? ¿Qué trabajo está haciendo? Ahora me encuentro a alguien que está regando y preparando todo el patio para esta tarde. ¿Cómo es su nombre? Jorge Giordano, amigo del dueño de Identia. Amigo del dueño de Identia. bien, ¿y ahora usted colabora con la parroquia? No, nosotros tenemos un puesto de alhajas y juguetes acá en el puesto, digamos, en la patronal. Y bueno, estoy regando para solucionar un poquito el problema de la tierra. Porque cuando empiezan a bailar acá se levanta una podrida. ¡Oh, es terrible, es terrible! Bueno, pero ya está, todo lindo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenas ventas. Igualmente. Bueno, seguimos acá. Bueno, están en pleno preparativo, como verás. Ahí no hay tanta gente, pero la que está trabajando pleno. Claro, cada uno con su tarea. Algunos asando, otros armando el puestito, los estudiantes, un joyero ahí, bueno, de todo, como sí, para que el día esté lleno de cositas, cosas ricas para comer y para disfrutar. Seguramente más tarde van a estar los artistas y bueno, y todo lo que tiene que ver con la procesión, ¿no? Y demás. Negro, qué gran Exacto. trabajo, negro, ¿eh? Y qué Ay, bien gracias, que fue. Es mi primera nota. Tu primer, claro. El primer móvil. Ya tenés la bendición de la Virgen. ¡Ay, viste, solito! Escúchame, primera nota con el obispo. ¿Quién ¿viste? Pudiera? La rompiste, Ale. ¡Qué bien, qué bien! A tomar las calles. Ahora las calles son mías. No me para nadie. Bueno, negro, pasala lindo. ¿Vos volvés o no? ¿O ya te saludamos? Por supuesto, sí, dejé todos los bártulos ahí. Ah, así que tengo que acá está, tenés que volver sí o sí. Bueno, dale, acá sí, sí. Ya llegó André, así que vamos a arrancar hablando un poquitito, en unos minutitos nada más, de turismo religioso. Te esperamos acá, por ahí te encontrás con alguien más y nos traes más info. Bueno, estoy viendo si en algún negocio de acá al frente, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo sienten las patronales que están, cómo las están viviendo también? Dale. ¿Me escuchás? Dale, sí. Si te parece, si das con algún comerciante, le haces una grabación del audio y cuando venís lo escuchamos. Me encantó. Dale. Me encantó. Dale. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tengo toda la presión acá del operador que me hace muchas señas que ya es la hora del corte. Sí. Bueno. Hágale caso entonces. Gracias, negro. Te esperamos entonces en unos minutitos por acá. ¿No? Nosotros nos vamos. Nos vamos a una pausita, un temita musical. Y quédense ahí porque seguimos con más aire fresco. Ya está Andrea con Y te parece flaca, ¿no? La columna. Y también tenemos sorteo de suscriptores. Así es, sorteo de suscriptores. Si todavía no se suscribieron, lo pueden hacer. Tienen media horita más y van a participar del sorteo a las 12 antes que termine aire fresco de un premio de origen serrano. Y en este caso tiene que ver con fideos integrales de las manos en la masa. Y te resuelve el mediodía. Totalmente, tenés el almuerzo ya y a la noche te va a comer el asado con cuero. Me encantó. Ya está. Nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco. nada está muy cerca. Nada que yo necesite. Cielo, vive en mi océano salvaje. Una radio que se cae mientras duerme pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo. Es que todo está muy rápido allá. Y los pibes remontaban barriletes. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Que ese día llegaría mi rutina diaria, no la aguanto más. Ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida. Algo tiene que cambiar. He querido ir más lejos con el alma y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Seguimos acá en Aire Fresco y ahora en compañía de Andrea, nuestra columnista de turismo, con la columna ¿Y te parece flaca? ¿Cómo estás, Andre? Bienvenida. Hola, hola chicas, hola Ese, hola a toda la audiencia linda Identia. Está creciendo te, la te familia. Extrañábamos, ¿eh? Te extrañábamos, Andre, sí, ¿no? Sí. Compartimos la festipeña, estuvo lindo. Claro, ahí nos volvimos a reencontrar. Sí, sí, el domingo a pleno, ahí baile todo con lindo, su compañera, porque además, claro, la columna le queda corta, ¿viste? Le queda chica, así que. Tiene mucho para compartir. Hay mucho para compartir, se viene ya programa. Nos tiramos, o sea, de. Ya de está. De columnista. Con una cortita a programa de dos horas. Me encanta. Espectacular. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo viene esos preparativos? Gracias, gracias, por darnos ese espacio. Y muy contenta con Vanina García. Muy contenta con el proyecto. Ella con toda la sabiduría de producción que tiene con tantos años en el periodismo. Y yo en la parte turística, así que creo que va a salir algo bonito. Una tremenda dupla. Sí, sí, sí. Mucha energía. Algo que también, bueno, nada, está bueno para empezar a, como decíamos, interiorizar y tener un programa que hable netamente del turismo, con todas las aristas, con todas las... Sí, siempre valoremos de Andre tu mirada sobre el turismo, ¿no? Porque hay distintas maneras de entender, ¿no? Hay, bueno, tal vez personas que lo ven más netamente una cosa comercial 100%, y vos siempre le pones esa impronta que tiene que ver con el vínculo con la naturaleza, con valorizar la cultura, ¿no? Que todo eso hace también a que la persona que viene a visitar nuestra villa la pase bien y a subir transmitir ese cuidado por el entorno en el que uno está. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, todo eso justamente hace un guía profesional de turismo, ¿sí? Primero que es algo que es innato, como cualquier profesión, cualquier oficio. Es algo que yo soñaba, y lo creo que lo dije varias veces, desde niña. Yo soñaba que volaba. Mirá. Mi sueño era de volar. Volaba, volaba. Y conocía lugares que no conocía. Mirá. Entonces de ahí nace. Pero también esto, no solamente como decía algo comercial, sino algo que tenga que ver con mostrar las culturas. Bueno, ahora estamos con esto del tema, ¿no?, de turismo religioso. Bueno, nuestras patronales, que es algo, ahí me ilumina, mirá, me llega información. Sí. Hermosa. Muy atento a nuestro operador. Muy atento el ese ahí, sí, participando. Sí. El tema es. Siempre me enamoró del interior eso, como guía de turismo, conocer otras provincias, otras idiosincrasias también, por ejemplo, algo que es muy popular, pero que en su momento no estuvo avalado, ahora como que la iglesia está mirando un poquito más las peregrinaciones al Gauchito Gil, a la difunta Correa, ¿sí? A esos santos más populares. Más populares, no, claro. No diríamos paganos, porque no es así, porque la gente los justamente lo motiva la fe, ¿sí? Entonces, bueno, el conocer esto, y cuando llegué acá a Villa de Merlo, ya hace 25 años atrás, me enamoró justamente las patronales. No podía creer la fiesta que se hacía, cómo el pueblo se encontraba, porque era, claro, la plaza en aquel, claro, momento. Sí, sí. En todas las clases sociales. Y cómo todos, desde gente antigua, ¿no? Como yo digo, a mi mamá del alma, que es Doña Negra Mercado, y mi papá Ernesto, que ya no está, pero bueno, cómo ellos bailaban también, o miraban cómo bailaban sus hijos, y bailaban todas las clases sociales y todas las edades. Que eso también me impactó. Yo, mira acá, los chiquitos cómo saben bailar el folclore. Que claro, eso, mi abuela en las ciudades me lo contaban, que le enseñaban en la primaria, y después se perdió eso en Buenos, claro, Aires. Y uno lo asociaba más como, bueno, la gente grande es la que baila folclore. Sí, sí, sí. Y entonces fueron un montón de cosas que me fueron enamorando de las patronales, ¿sí? Bueno, la fiesta que se hacía, como decíamos, en la plaza, y el amor a María, a la Virgen María, y bueno, obviamente Jesús, Dios, pero muy mariano. Eso también me atrapó, porque como brocheriana que soy, el curita brochero era muy mariano, mi purísima, y todo se me fue como, digamos, armando un rompecabezas a lo largo de todos estos años acá en San Luis, con el tema religioso, el cual... Yo tuve una formación en una primera etapa en una escuela religiosa, después en segunda etapa no, escuela secundaria ya no, y uno se va alejando, y después cómo la vida, ¿sí?, te vuelve a poner en ese mismo lugar. En cuanto acá, bueno, la devoción al cura Brochero, la Virgen Nuestra Señora del Rosario, que es muy también de acá, de centro y norte de nuestro país. Claro. ¿Eh? La Virgen, sí, del Rosario, vos fíjate que va a Nuestra Señora de Saladillo, acá nomás, después pasando la toma, está la imagen de ella, en muchos lugares de América. La Virgen de la Quebrada, el Renca. Claro, ¿no? Pero la Virgen del Rosario en especial, porque está también la Virgen del Rosario San Nicolás. De hecho, la fiesta la celebran el 29, por bueno, una aparición que se le hace ahí a una señora, pero también en la liturgia religiosa es el 7 de octubre. ¿Sí? Para mucha gente cuando viene turista dice, pero la de usted es morena, la nuestra es más blanca. Sí, claro, le digo, porque en realidad la Virgen es la Virgen, y las apariciones a diferentes personas a lo largo, ¿no?, de la historia, claro, de Portugal, la Virgen de Fátima, cómo se les presentó a esas personas. Yo también la conocía más morena. Y yo la conocía, en realidad, como la Virgen de San Nicolás, más blanca. Y eso es lo que me gustó mucho también cuando empecé a viajar en el interior, de ver esa otra parte donde, cuando llega acá, ¿no?, la adoración al rosario, ¿no? Los padres dominicos, ¿sí?, con Santo Domingo de Guzmán, que llegan a lo que hoy sería la zona del Caribe, ¿no?, del viejo mundo, traía una forma de poder digamos, hacer que los pueblos originarios aceptaran uh-huh. esta nueva, la conquista, era a través de también la parte religiosa. Tiene, lo vamos a entrar tiene en detalle. Tiene muchas aristas, sí. Su, lo que fue también en algunos lugares la conquista religiosa, uh-huh. no solamente de tierra y eso. Pero bueno, esta persona trae la adoración, ¿sí? O la, digamos, propagar la fe a través del rezo al rosario. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí, vos fíjate que vos si te vas todo Centroamérica, todo el norte de Sudamérica, Perú, toda la zona de Ecuador, hay mucha adoración a Nuestra Señora del Rosario. Claro. Que es nuestra uh-huh. santa patrona, que hoy estamos celebrando uh-huh. Su día. Así es. André, y bueno, un poco lo que tiene que ver con el turismo, se hace promoción de esta fiesta, digamos, como un evento, se promociona a nivel provincial, en otros lados. Este año sí fue particular, yo te escuchaba ahí hablando con el obispo Barba, en el cual invitó a toda la provincia a participar de una de las celebraciones más importantes que tiene, porque más allá también de lo que hablábamos, el Cristo Renca, el 3 de mayo, que coincide también con el Cristo de la Quebrada, que uh-huh. es el que nos visita hoy, que justamente el Monseñor Barba justamente hizo que este año el Cristo de la Quebrada vaya por toda la provincia, ¿no? Claro, no él decía que es la primera vez, claro. La primera vez que los que, se sacan. Que gira en la provincia. Que gira la provincia. No pasó, creo, no quiero equivocarme, pero yo el año pasado estuve y que nos visitó de Renca, uh-huh. que también va a pasar lo que pasó hoy. Vamos con la peregrinación desde la rotonda, llegamos a la iglesia donde está María y ahí se encuentra el hijo con su madre. Es muy emotivo eso. Uh-huh. Y para el turismo también, yo cuando voy, cuando puedo ir, casi todos los años he podido ir, ver cómo el turista nos filma esa devoción, como anoche también, o la gente que se vino a vivir en los últimos años en Merlo, que claro. por ahí no entiende, uh-huh. o porque viste que a veces la gente también mira mucho para afuera, sí. y miran cómo en España sacan esa claro. que, bon, bon, y sí. que la película, y atrae mucho eso, sí. o de Santiago Compostela, y ahorran... Sí. Años de su vida, que está bueno, ¿no? Poder ir a esa peregrinación, prepararte, pero como lo tenía acá también. Es cierto. Algo sí. tan importante como anoche fue, obviamente, el de las antorchas uh-huh. y la veneración a María, y hoy lo que va a hacer con los pañuelitos blancos, saludando a María, uh-huh. ¿sí? Que también tiene que ver con lo otro que escuché, la otra entrevista, y que la gente hoy necesita aferrarse a algo. Uh-huh. Hoy necesitas tener un cable a tierra ante tanto caos. Claro, de todo, que eso decíamos de un poco, que esto supera, no es solamente la gente que va asiduamente a la iglesia, sí. sino esto, la necesidad de creer en algo, tener fe en algo, es importante, por eso le preguntábamos mucho al obispo cómo ve él el tema de la espiritualidad. Sí, la provincia este año hizo mucha hincapié en esto, ¿no? Uh-huh. Que venía el Cristo de la Quebrada. Sí, yo creo que en todo momento... Y en todo momento, en alguna parte de la vida de las personas, en algo, ¿no? Con su religión también. Sí. Pensaba esto como propuesta también para el turismo, porque el turismo se trata de generar experiencias, ¿no? Creo que vos lo habías planteado así en otro momento y sí. es muy interesante esto que decís, que tal vez se mira mucho o en otros lugares se promociona mucho este tipo de experiencias religiosas y acá tal vez no tanto todavía. No sé cómo ves vos la promoción del Mira, turismo religioso. Se está trabajando hace muchísimos años, hay un montón, un grupo de personas, no voy a nombrar una porque me voy a olvidar, pero que están trabajando en el turismo religioso, sobre todo acá en el norte de nuestra provincia, uh-huh. y con la santificación del cura Brochero, también de generar un camino religioso por donde anduvo el cura Brochero, y uno de los lugares donde estuvo fue en Piedra Blanca, ¿entendés? Uh-huh. Conectar todo tras la sierra... Sí, sería con esta zona. San Juan también, La Rioja, o sea, se está trabajando en turismo religioso en nuestra provincia y en particular en Villa de Merlo también. El año pasado, me parece como que fue ayer, pero capaz que fue el año pasó pasado. Pasó un tiempito, o claro. Capaz que fue este año la capacitación que tuvimos de turismo religioso, donde se armaron tres circuitos, no, el año pasado fue, ¿viste? Bien. Donde se armaron tres circuitos de turismo religioso acá. acá. En Merlo. En Merlo y obviamente en los alrededores, en, sí. Por ejemplo, el monasterio de Belén está en el límite y ya pertenece a carpintería. Pero está la propuesta de ese circuito del monasterio de Belén, de la capilla de la Sagrada Familia en Cerro de Oro, y luego terminar en la capilla de la medalla, la medalla milagrosa del Rincón. Ese es un circuito número uno. Después está el circuito de Piedra Blanca, con la Virgen de Fátima, también con, bueno, la nueva, no me sale ahora porque no es un santuario, que está Avenida Dos Venados, la imagen de la Virgen también de Fátima, donada por una familia. O sea que también ahí tenemos un circuito, lo que es cuando anda entraba uno a la represa de la Sud, al Cerro de la Cruz. Si arranca en la Virgen de la Avenida Dos Venados, luego te vas a ese cerro, luego la capillita de la Virgen de Fátima, también el cruce ahora al otro lado del cerro, digamos el límite con Córdoba, que cruzamos y está ese cerro con esa cruz que todo el mundo ve, que se inauguró este año ese circuito, y terminamos en Piedra Blanca abajo en la capilla de San Roque. Ese sería el circuito número 2. Y después el circuito 3, que tiene que ver con, obviamente, la iglesia histórica, una iglesia de 300 años como tenemos, que es una delicia desde el punto de vista arquitectónico. Claro, te iba a preguntar eso, ¿qué es lo que se narra, digamos, o cuál es el contenido muchas veces de esas propuestas? Imagino que una parte tiene que ver con lo arquitectónico, ¿no? Porque... Claro, a ver, creo que la más importante sería... la Capilla del Rosario, desde el punto de vista arquitectónico y de historia, ¿no? Sin menospreciar las otras capillas, pero son mucho más contemporáneas, más nuevas. La de Piedra Blanca también es bellísima. La de Piedra Blanca es bellísima, pero es una capilla del 50 en adelante, ¿sí? Que se elige el estilo neocolonial para mimetizarlo con lo más antiguo de nuestra localidad, que es Piedra Blanca. Claro. Y cada una con su aditamento. La capilla San Roque también es muy lindo mirar esos ladrillones de adobe, de barro, ¿sí? Sí, ahí mezclas un poco de arquitectura también, de la historia local, de esa gente, porque muchas como la histórica fueron oratorios privados que después se transforman en capillas públicas, ¿sí? Muchas de ellas, pero en realidad oratorios de familias. Claro, y mucho tiene que ver con la organización de la comunidad, ¿no? Que eso pasa mucho, inclusive en parajes rurales, donde tal vez no hay tanta infraestructura comunitaria, pero sí hay un lugar para rezar, y eso lo hicieron los propios vecinos. Así es, se organizan para que eso esté ahí presente. Para que eso esté. En el caso de la parroquia nueva, hubo muchísimo trabajo de vecinos. Hablábamos el otro día, venta de pollos, ¿no? Mucha. El templo nuevo. El templo, sí, por supuesto. Porque fue justamente el padre Pica, ¿no? El ideólogo de un santuario mayor, porque Merlo iba a crecer, iba a decir, tanto va a crecer Merlo, cuando lo propuso. Ya la vio venir. Y vos fíjate que ayer estuvimos medio pueblo afuera. Claro. Porque el templo nuevo estaba llenísimo, que eso también es muy bonito. No solamente que por ahí uno vaya a comer, que es parte también, obviamente. A ver, sí. Ponerme la manito del corazón. Sí. También estoy esperando que el padre Rogelio, ¿sí? Que el monseñor Barba me dé la bendición para después ir a la comer fiesta popular. El asado con cuero. Hoy el asado con cuero, mirá, tremendo. Nosotros estuvimos anoche. Sí, vi también eso, lo divertido, que te encontrás como con todo el pueblo. Así sociales, viste, claro. Ayer estaba Monseñor Barba y el padre Rogelio exorcizándolo al Salta, porque el Salta pidió sacarse una foto. El Salta. Él pidió sacarse una foto con ellos y dijo, uy, exorcízalo. Eso es lo bonito también, ¿no? Sí, claro, una mezcla de todo un poco. Pero bueno, volviendo, porque viste que yo me voy del tema, pero... Justamente, es muy importante esta veneración para toda, no solo la gente de acá, de la costa, sino del valle. Es impresionante, nos fuimos muy tarde anoche y ver cómo gente seguía viniendo para quedarse ya hoy y arrancar acá en Merlo. Sí, por esto que ya arranca el mediodía ahora. Bien, ¿tenés algún horario? Algo nos decía recién, ¿no? La peregrinación. Sí. Y arranca en la rotonda. Sí, la gente se va a congregar antes, pero a las 15:30, ¿sí? Para después hacer toda la peregrinación, más o menos llegar, después obviamente la misa, que es lo más importante. Y bueno, las cabalgatas, no sé cómo se van a organizar este año las agrupaciones gauchas. La verdad que eso no lo sé, lo desconozco, ¿sí? pero una parte... Tenemos acá uno que se irrupción. Va a sumar. Pata de lana, no. O el pata de lana de acá, de Identidad no, no. Comunitaria. Ha vuelto el lotero. Ha vuelto el lotero y entró por asado donde... con... Ah, no, el asado con cueros para la noche. Después de las 8. Con la empanada. Acá tenemos tu micrófono, negro. El negro que salió de notero a su primer nota al obispo. Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal el tipo? Mucha toma energía. Mate. Mucha energía también. Sí, totalmente. Sí. Bueno, estamos acá con André y su columna vinculada al turismo y hablando hoy, claro, del turismo religioso. Y todo esto, un montón de aristas. Y qué bueno esto que decías antes, que hay capacitaciones, ¿no?, vinculadas al turismo religioso. Sí, que la gente, o sea, no solamente la gente, sino los sectores públicos también se están abocando a ver lo que genera. Claro, porque mucho antes movimiento. Era, nada, una peregrinación a Luján, algo solamente como una muestra de fe, pero después se dieron cuenta lo que había alrededor, lo que desbordaba ese turismo, porque es trasladarte a un lugar, ya quedarte un alojamiento, exacto, una comida, tenés que comer, todo lo que implica. Sí. Esto que yo decía, ver que la cantidad de gente que arriba a Merlo para participar de esta celebración, a Merlo, obviamente que, es una de las más beneficiadas, pero bueno... Si bien es comercial, la parte comercial, siempre lo que interesa también es la otra parte, uh-huh, la de unir al pueblo en algo que es la fe. Exacto. En este caso. En el caso... Hay otro tipo de turismo religioso, ¿eh? O sea, ¿cuál sería? Por decirte, espiritual se llama hoy. Ajá. Mucha gente que no es de nuestra religión, de hecho también dentro de los circuitos religiosos que presentó el municipio hay dos iglesias, una evangélica, uh-huh, y otra que es pastoral. Porque, bueno, no la es solo, fe no tiene solamente una claro. cara. ¿Sí? Y en esos casos también se... ¿Cómo sería? ¿Se visita templos? Sí, sí, uh-huh, sí, están dentro del circuito también de turismo religioso que presentó el municipio. Mira. De acá a Villa de Merlo. Uh-huh. ¿Sí? También con la historia, como vos decís. Si bien son también estructuras nuevas, uh-huh, ¿sí? Pero bueno, también ver y contar también porque por ahí en algún momento de la historia la fe se fue dividiendo. Uh-huh. ¿Sí? Para que también tener otras miradas. Claro. Cuando uno va aprendiendo la vida, va aceptando también. Y las diferencias ya no son tan abismales. Te pregunto una cosa porque no tengo ni idea, pero por ejemplo, en esos casos, siempre los que hacen las guías de ese tipo de turismo son los guías de turismo, ¿o hay alguna participación de parte de integrantes de la iglesia? Perdón, porque no, todo bien. No, hay algunos circuitos, por ejemplo, que obviamente con guías de turismo, ¿sí? Esa es, uh-huh, la idea de la capacitación a guías profesionales de turismo, pero después cuando llegas a un lugar, por ejemplo, yo aprendí de la iglesia, evangélica. Uh-huh. Si bien tenía muy por arriba, evangelia de los evangelios, muy por arriba. Claro. Entonces, obviamente que las charlas in situ en el lugar la da la persona a cargo, uh-huh, de esa iglesia. ¿Sí? Porque si alguien quiere hacer una pregunta muy puntual, ahí, claro, por ahí uno no sabe contestarla. Ahí, y obviamente que está esa persona. Que, aparte vos, que es la que abre la iglesia. Toda una rama desconocida, ¿no? Sí, sí. También convengamos, Pame y acá chicos, que el turismo arranca, nuestra profesión, arranca desde eso, de las peregrinaciones. Uh-huh. De las peregrinaciones, pero no esta que uno conoce del medioevo. Arranca de las peregrinaciones del Islam. Ya, de la arranca de peregrinaciones a los oráculos de Delfo, uh-huh, en Grecia. Uh-huh. Ya la gente peregrinaba, ¿sí?, por motivo de fe. Uh-huh. Y después, bueno, fue evolucionando, bueno, toda la historia ahí con el famoso ese Thomas Kuhn, que para nosotros es el padre del turismo a nivel internacional, hablo, uh-huh, porque ya tenía barquitos, ya tenía ferrocarril, ya ahí vio el negocio, y bueno, y así fue. Pero mirá, fíjate que desde que el hombre es hombre, que la fe hacia algo movilizaba estas peregrinaciones. Claro. Que necesitaban hospedarse en una posada, en lo que sea. Sí, uh-huh, también esa fe estaba presente en la cotidianeidad de cada persona, de cada individuo, de cada sociedad. Sí. Bueno, lo escuchaba, ay, me lo como, porque él anima tanto las peregrinaciones, ¿sí? Anoche justamente iba contando en parte, porque viste que él habla con el micrófono, y en parte iba contando la historia, ¿sí? ¿El obispo o el padre? No, Marito. Ah. Viste que él cuenta la historia de que nació en La Paz, pero que vive en Merlo, pero que la casa después, cuando dijeron, no estabas en Merlo, estás en Córdoba. Ese poquito se consagró como diácono. Pero bueno, iba contando eso, de que la madre, antes de irse a dormir, le rezaba en el rosario. Claro. Sí. ¿Sí? Y la mencionaba, iban mencionando inclusive vecinas que ya no están, que también fueron precursoras de estas peregrinaciones, y de que de generación en generación se transmitiera. Y que eso también es importante. Siempre, de cualquier religión, obviamente, claro. ¿Quién te transmite? Claro. Un niño judío, porque el padre es judío. Sí, un niño musulmán, porque el padre le transmite. Bueno, y acá eso está todavía fuerte, arraigado. Y vamos como más allá de la parte de esta gastronómica, comercial, todo. Creo que es una de las más, más importantes que tiene la provincia, Nuestra Señora del Rosario. También después de Renca y Quebrada. Sí. O de manera simultánea. Bien, son las 12 en punto. Ya estamos ahí justito. Sabes que hoy vamos a hacerle un agasajo, vamos a darle un premio a las personas que están suscriptas y que aportan mensualmente, económicamente, a este proyecto comunitario, a esta radio comunitaria. Así que, bueno. André, ¿te quedó algo más en el tintero? No, nos vamos. Ya nos muchas vamos. Gracias, André, por toda esta info que trajiste. Genia, hoy. André, hacemos el sorteo. Prepárense porque en noviembre se viene el programa completo. Estos son como adelantos, ¿no? Tenemos una información, un pedido. Sí. Necesitamos 3 dadores de sangre, 0 negativo o A negativo, presentarse en el Hospital Madre Catalina de Merlo el día miércoles 8 en hemoterapia. Mañana. Para mayor información, contactar a Cristina Gamba, teléfono 011-3011-7088. Bien, repetimos, si no llegaron a anotarlo, ahí va. 11-3011-7088. La convocatoria es para mañana miércoles 8 en hemoterapia. Muy bien, bueno, este llamadito solidario. Y ahora sí, vamos a hacer el sorteo con todos los suscriptores, las suscriptoras, las personas que aportan mensualmente. Que saque André el numerito, dale, el que numerito. Acá tenemos la listita y la persona que gane ahora se va a llevar un obsequio de Origen Serrano, hechos por las manos en la masa, fideos Andrés. Integrales. Y el número 16. Número 16, que lo tengo acá. Hugo Germán Suriano. Ganaste unas pastas. Suriano se ganó entonces las pastas. Nos vamos a poner en comunicación con él. Muchísimas gracias por tu aporte mensual. Y ahora sí que nos vamos. Gracias, André. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias, chau, el relato. Virgen de acero, después.

La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. La Facultad de Turismo y Urbanismo presenta Recursos y Patrimonios Culturales. Recursos y Patrimonios Culturales. Por un desarrollo turístico integral. Corría el año 1986. Cuando integrando el Grupo Municipal de Teatro Merlo, llegó a mis manos, invitándome a interpretarlo, Apuntes para un poeta llamado Jesús. Una más de las maravillosas poesías que comprenden la obra de nuestro poeta Antonio Esteban Agüero, publicadas en el tomo 2 de las obras completas en el compilado Últimos Poemas. Y si la musa inspiró un enojo, bendito enojo, el que despertó en el poeta estas reflexiones que contraponen la magnificencia del Vaticano con los campos de Judea, como expresan la primera estrofa que dice: ni San Pedro en Roma con sus torres, ni sus alas pintadas con pinceles, ni sus puertas de bronce, donde todos los santos se congregan todos los días, todas las noches, son más que el poeta Jesús caminando los campos de Judea. Y si su enojo fue capaz de mostrarnos el camino en el que coinciden con Jesús naturaleza silvestre, asnos, vagabundos, ofendidos, humillados, leprosos, sordos, mudos, adúlteras, mercaderes, cortesanas, jóvenes y mozuelas, y el que cree ser él y es la ceniza, porque la gloria es como un fuego fatuo, como dice en uno de sus versos, grandioso enojo. Y más aún, respetable enojo, ese que nombrara poeta Jesús a un Jesús que su creación del mundo la hizo con un solo verso, como aquel que está en el infinito y crea el mundo con su solo verbo. Mares y tierras y días y noches y la luna de amor que nos encanta y la tierra de sed que nos sustenta y el sol de oro que nos dona el día. O el que invita a imaginar un diálogo entre la gente y el poeta Jesús, a sabiendas que el hablar provoca el intercambio de la savia humana. Y gran enojo el que traspasa los límites de su comarca y nos desafía a los hombres pequeños de la gran ciudad a preguntarnos: ¿qué dirías tú si de pronto, vertiginosamente, en tu oficina, en tu casa, detrás de tu tranvía, en medio del ómnibus que llena de mal olor la calle solitaria, se te apareciera el poeta Jesús y te dijera: buen día, o buenas tardes, o buenas noches? Hermano hombre, yo quiero conversar contigo largamente. ¿Qué dirías tú, hombre pequeño de la gran ciudad, cuando te visite el poeta Jesús? Y grandioso, singular y plural enojo el que permite al poeta autor rematar con una abstracción en la cual, despersonalizándose, proclama romper el silencio y el sometimiento que padecemos, que no nos permite ver al poeta Jesús en las cosas simples de la vida, a nuestro lado, todos los días y en todos los momentos. Apuntes para un poeta llamado Jesús, una obra que, con la pluma de un agüero predictor y universal, me conmovió años atrás, y que hoy, en tiempos en que estamos siendo convocados a poner la mirada en el otro como un Jesús renovado, sin duda, a quien la lea, le despertará el placer de encontrar una respuesta en la mágica conjunción de sentimiento y poesía. Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis.